Pues por fin estamos aquí, programa número 100 de Punto Victoria. Vamos con los comentarios del programa anterior, en el que hablábamos un poco de, bueno, de que comprábamos, de que había poco juego nuevo y cómo cambiaba eso nuestra afición. Hablábamos de Imperium y Welcome to New Vegas. Ahí no hay muchísimos comentarios, así que al que no le gusta esto, genial. Frederick hace varios comentarios. Uno es que le pasa lo mismo, que no compra nada, que solo vende y que no hay nada que le llame la atención. Es verdad que esto funciona un poco por ciclos y va un poco así. También comenta que el juego el Nation sí que no le quedaron ganas de jugar más. Y por otro lado dice una barbaridad, como que el Too Many Moons le parece un tostón de verdad, que es repetitivo a 200%, gestión de combates y poco más. Y que sin embargo Closepar se lo quedó, que es un juegazo. Turbinismo le dice a Pritchard que cuando era montero no le pasaban esas cosas, supongo por los líos que tuvo de baterías y cosas así. Batimán hace un comentario muy acertado, dice que la reseña del Imperium, que le ha quedado clara mi opinión y la de Pritchard, pero que al final justo se ha quedado con ganas de saber la opinión de Gabriel. Que entiende que con las partidas que le ha dado y el hecho de que sea un deck building seguro que le gusta, pero que le hubiera gustado una opinión más desarrollada del juego. Bueno, a Gabriel la verdad es que creo que le gusta mucho, pero efectivamente tienes razón, que al final nos liamos Pritchard y yo, y Gabriel explicó mucho de cómo funciona el juego, pero bueno, tampoco compartió su opinión exactamente, ¿no? Desde la estantería 83, que dicen que el programa es largo, pero que se hace ameno, luego le dicen a Pritchard que eso del reto del 10x10 no se trata de jugar a 10 juegos 10 veces, sino se trata de elegir al principio del año qué juegos van a ser y completar eso, ¿no? Que no vale cualquier juego, como decía Pritchard. El tema de Ravensburger y Horrified, bueno, dice que sí, que se iba a salir en 2021, pero que no se sabe todavía, y de hecho después de esto los de Horrified han dado una entrevista en AP Juegos y siguen sin saber cuándo va a salir Horrified, así que nada, pues así seguimos. Pablo Pazo vuelve a decir lo mismo, que no le gustan los juegos de los que hablamos, pero que aún así le resulta entretenido el programa, así que bueno, me alegro. Y a Solas Con dice que gran programa, que el Nations no le gustó mucho, quizá porque lo comparó con el TTA, puede ser que a mí me pasara lo mismo. Y que nada, que en todo caso el Nations de dados con expansión sí que le gustó bastante, pues mira, es uno que me gustaría probar. Y me invita al especial de Navidad de su programa, que ya sabéis que no quiero participar en ningún especial. Y nada, sin más, me despido hasta la próxima. No, hasta la próxima no, me despido hasta dentro de unos segundos. Empezamos con el programa. No, estaría bien que este fuera el programa. Hasta ahora. Qué bien, ahora sin eco. Bueno, qué maravilla. Que no es un eco, que es un retorno del micro. Vamos a ver. ¿Dónde es una configuración de que el a sonido... A ver, definición de eco. Un sonido que te retorna. Pero ya que está. Me da igual si es del micro o tal. No puedes decir, no es un eco, es un retorno del sonido. A mí solo me queda una duda. Y ya estamos en directo. Programa número 100 de Punto de Vista. Solo me queda una duda. La teoría es que aunque tú lo has tocado y ya no nos oímos con eco, la teoría es que la culpa es nuestra, de nuestra configuración. No, yo no he dicho que sea de vuestra configuración. Ah, vale. Ah, bueno, pero es el momento que has aprovechado para decir, no tenéis ni puta idea de configurar un micro. Ha sido porque lo tenías ahí clavadito. O sea, el que lo tenía mal configurado era él, porque nos oíamos con eco, pero la culpa era nuestra. Vamos a ver, vamos a decir una cosa. ¿Lo habéis grabado antes? No, con lo cual no tenéis pruebas de que esto haya sucedido. Punto. Así vale, de claro. Ahí le ha dado, ¿eh? Ahí. Bueno, programa número 100 de Punto Victoria conmigo. Ah, que lo va a dejar, siempre, de verdad, tío. Sí, por supuesto, conmigo como siempre, Gabriel, mi pel chef. Chef. ¡Qué eco! Dios mío, habré sido yo, tendré que tocar en algún sitio. Y no tengo. Muy buenas noches. Y Pritchard Russ. Muy buenas a todos, y con Gabriel y conmigo como siempre. El eco. El que lleva, iba a decir el que lleva 100 programas de Soberbio, pero no, alguno menos. 100 euros, ¿no? 100 euros de programa, sí. No, solo el vale señor 100 euros. Pablo de Punto de Victoria, creo que para ser el 100, por lo menos. Estamos bien, ¿eh? Con diferencia, desde que estoy yo, por lo menos, que no recuerdo ahora desde qué programa es con diferencia, de lejos, la peor presentación que hemos hecho, tío. Por eso, es que me estaba gustando la teoría del micrófono. bueno, sin más, pues nada, el programa número 100 y No hay tampoco gran cosa especial. Estos dos no saben qué vamos a hacer. El programa, la estructura del programa va a ser como siempre. Vamos a hablar de un tema. Y luego juegos. No tal, pero a mí se me ha ocurrido... Bueno, antes de eso, venga, empezamos con las trampas. Tú, Pritcher... Bueno. Antes que nada, perdón, interrumpo, ¿eh? Se programa siempre. ¿Hay frase épica o qué? No, pero es tu cumpleaños. Habrá que felicitarte. Ojo, es verdad. Ojito. Grabamos, el programa 100, el cumpleaños de Pablo y bueno, y que Pritcher ya es oficial, que está ahí en cuarto de juegos vendiendo juegos a los Rodney Smith de Hacendado. Si antes metía cuñas, ahora podemos flipar. O sea, va a ser cada tres minutos. Ahora ya la mordida va a ser y ya, pues bueno, pues espero. No nos patrocinan, espero la ira de. Después de cada reseña de Pritcher, vamos a tener calle Jorge Juan número 42 en número de teléfono. Porque en un podcast. En este juego, cuántas copias tendrá para vender y tal. Porque en un podcast no se puede meter enlace afiliado, pero si no. eso es, efectivamente. Bueno, ¿ya? Bueno, que felicidades, tío, que no cumple 1.44 todos los días, pensé que ibas a decir 100 para ir de acorde con el programa. Joder, pues para tener 44 estoy tremendo. Para que luego tengamos la poca vergüenza de decir que esto no está preparado, tío. Y hemos hecho coincidir el programa 100 con tu cumpleaños, tío. Eso lo he hecho yo, que he dicho. No, lo has hecho tú. bueno, sin más. Random todo, tío. Empezamos ya. Bueno, pues verás ahora. Pritcher, vamos a ver. ¿Tú cuándo consideras, en qué momento consideras? Estaba mirándome con una cara de... ¿Qué vuelves o que entras en esta fase en la que estás ahora de la afición? Es decir, que vuelves a jugar los juegos de mesa, que hemos hablado alguna vez de esto. ¿En qué año? ¿En qué momento? Uf. A ver, yo es que llevo jugando, creo que ya lo hemos hablado, llevo jugando prácticamente toda la vida. Ya, pero hay un punto, hablo de juegos de mesa. Jolín, yo jugaba en la calle, esto lo he contado muchas veces, yo jugaba en la calle con mis amigos del bloque a la fuga de Colditch, al Subbuteo, al asalto al Banco de Inglaterra. Pero de continuo, nunca hubo un momento que de repente... Sí, bueno, yo me fui a vivir fuera, no conocía gente, pero no sé, pues igual así como retomar la afición y tal, pues no sé, hará... es que tengo que echar cuenta según cosas que he hecho. Tampoco, pero bueno, hay que ser de una precisión. 16, 18 años, vamos a poner. Perfecto. Sí, unos 18. Sí. Venga, Gabriel, ¿tú cuándo es? No sé, cuando volviste de París, cuando estuviste en París, ¿no tenéis un momento? Yo, por ejemplo, lo voy a tal, ya lo he explicado alguna vez, pero lo voy a hacer yo para que sepáis cómo se hace. Esto promete. Yo, de hecho, lo estaba repasando ahora, porque yo estoy viendo de mi primer mensaje en la BSK. Es del año, o sea, es del 6 de diciembre de 2017, es decir, casi 14 años. Y en ese mensaje digo que me acabo de comprar Carcassonne y Ciudadelas. Que para más inri, porque como todo esto es muy endogámico, yo esos juegos los compré en Excalibur, la tienda del amigo que tenía el amigo Juan Luis cuando estaba en Príncipe Vergara, antes de ir a Redbanks. Y recuerdo ir allí y comprar esos dos primeros juegos que me recomendó él totalmente. O bueno, no sé si miré la BSK y luego fui en tal, me recuerdo esos dos primeros juegos. Y eso fue en el año 2007 y yo venía huyendo de Warhammer, sus reglas terribles, todo ese rollo. Era como, antes de eso había jugado Magic, no sé qué, pero el momento de inicio de la afición fue eso. Como nota, diré que el primer mensaje, en la BSK estoy diciendo que me he comprado el Carcassonne y el Ciudadelas, que he probado el Carcassonne y me ha encantado, que el Ciudadelas todavía no lo he probado, pero que qué juego bélico de la Segunda Guerra Mundial me puedo comprar, y entonces pregunto por el Path of Glory, que ni siquiera es de la Segunda Guerra Mundial, y flipa del Carcassonne al Path of Glory, ¿sabes? Sí, no es mal salto, ¿no? No es mal salto, y encima ni es de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues eso, ese como mi momento. Ay, estamos hablando de que compraste Carcassonne el año de su lanzamiento en castellano. Sí. Ahí en plan novedades, como siempre, ¿qué? También el Carcassonne lo compro. No sé, el 2007, no sé cuándo sale. Vale, no, que pensé que lo estabas tú acreditando, yo qué sé. Ojalá hubiera un sitio donde pudiéramos mirar qué año salió. Ojalá diéramos información y no opinión. bueno, pero el Carcassonne en castellano, lo mismo se llevó el juego del año en el 2007 y salió en el 2004. Es que eso es así. Bueno, Gabriel, ya has tenido tiempo para pensar. Pero es que no es cuestión de pensar. ¿Aceptamos los CCGs o no? No. ¿O los CCGs? Sí. No, eso sí, no. Es como el momento de más juegos de mesa. Pues más juegos de mesa te diré que fue en el 2008, 7, 6, por ahí. No sé. ¿Qué juegos recuerdas así como el primero de ese estilo? No el primero de tu vida, pero ya es, joven, macho, qué difícil es hoy. No va a salir este programa, ¿eh? ¿Corto ya o qué? Que no, que el primero, yo qué sé, o sea, el primero que no sé decirte ahora, ni idea. O sea, no... Bueno, 21 más. Vale, pues este programa número 100, que yo pretendía que fuera de efemérides, va a quedar que te quedas porque no... Tal. Bueno, pues esa era una de las cosas. Os voy a preguntar varias cosas, pero os voy a dejar muy, muy, muy pelados, porque vamos bien, a ver, luego... Otro saludo para los que piensan, hombre, que preparamos los programas, venga. Lo guay molaría es que contestarais alguna. Digo, porque no me jode, más o menos. Está, o sea, yo más o menos la he contestado y tú también. Yo sí. No. Venga. Sí, Gabriel. También más o menos ha dado, pero se explaya menos, vale. El hombre, yo qué sé. Diré que he perdido la lista de cosas que había apuntado para mejorarlo, pero aún así me acuerdo. Ya, 1, 2, 3, responde otra vez. Un juego, Richard. Así, en general. Un juego, Samurai. Un juego. Samurai. Un juego. Gabriel. Rune Wars. Tú. Vale. Arkham Horror, segunda edición. Ah, ya está el listo, que claro, como sabe las preguntas, se las prepara para quedar de interesante. Hombre, Arkham Horror. No, hombre, Samurai me mola un montón la respuesta. Y la del Rune Wars de Gabriel está también. Es curiosa, ¿no? O sea, me parece tal. Un viaje. Casa rural. Con frikis. Casi cualquiera de ellos. Bueno, diré uno. Uno que es solo una casa rural, que por un acontecimiento mío personal, solo pude ir un día y volverme, y aún así me vino fenomenal y tengo muy buen recuerdo. Muy bueno. Vale, yo voy a decir dos, ¿vale? Y esto es importante. El primer Essen, ¿vale? Uh-huh. Porque fue muy guay, el grupo de amigos, o sea, todo muy guay, y primer viaje a Córdoba. ¿Vale? Primero y último. Primero único, y último, ¿no? Sí, sí. Yo estoy con Gabriel. Yo, el viaje a Córdoba fue épico. No en cuanto a juegos, pero la verdad es que jugar y tal, y ver juegos y tal, muy poco. Pero las risas, el cachondeo, incluso hasta llegar a la saturación, ¿sabes? Porque hubo momentos de saturación. Sí, sí. Pero ese viaje a Córdoba, todos en furgoneta, tal. Ese... Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias con un grupo de amigos lúdico que he podido tener. O sea, ha sido todo. Se juntó todo. O sea, claro, ¿se habéis la puesto gente, de acuerdo los y me perfiles... estáis dejando a mí como el culo que no he dicho ese, tío? Vaya. Bueno, tú conducías y arañaste la furgoneta, lo mismo por eso. No, perdona. La arañé, no, la dejé hecho un acordeón. Por eso lo mismo no lo recuerdas positivo. Después pero... de a la hora de alquilarla, hacer el seguro a todo riesgo a regañadientes ahí y tal. Fue la leche. Yo creo que eso, estrellaste la furgoneta para justificar los 20 euros que pusimos cada uno. Yo creo que es un día podemos invitar a Michael. Como mínimo al tendero Michael, sí, que porque fue el que hizo después el vídeo ahí, tiene todas las anécdotas bueno, yo creo que no sé si hemos hablado alguna vez de esto. Pritcher se encargó de alquilar la furgoneta en el momento de cogerla. Pero no hemos dicho que íbamos a contarlo con otro día. Da igual, pero porque es que quede contextualizado. En el momento de cogerla, de repente se desmarcan con que había que contratar un seguro a todo riesgo y eran como 100 y pico euros más. Que nos tocó poner, recuerdo que eran como 20 euros cada uno, ¿no? Los demás. Sí, algo así, 20, pero... 20 euros más. Y él súper super apurado de, joder, lo siento, lo he hecho mal. Y yo soy de la mayoría. Vamos, nadie puso ninguna pega. La mayoría es de, oye, te has encargado tú, no pasa nada. Ya contábamos con que podía salir mal. Pero bueno. Al encargarme yo. El caso es que después, para justificar los 20 euros que habíamos pagado cada uno, decidió arrastrar contra un volardo allí en Córdoba. Y fueron los mejores, yo son los mejores 20 euros que he gastado en mi vida. Sí, los 20 euros mejor gastados en mi vida. Los 20 euros más divertidos que me he gastado en la vida. Joder, sí, porque Gabriel, además, en el momento que le metí el viaje a la furgoneta, era el único que venía conmigo y se desfogó. Y fue el primero que vio en la pretendía que me bajara y hacerme una foto delante del leñazo y tal, y yo ahí todo ofuscado y tal. Bueno, mejor viaje claramente. Sí, sí, disclaimer, siempre... Ah, mira, ahora que viene Essen, siempre coger el seguro en el alquiler. Ya os pase algo, ¿no? Mira, en el último Essen, que vosotros no vinisteis, Bueno, siempre coger el seguro o que se encargue otro, tío, de coger sí, el hotel. Esa es mi táctica. Esa es la táctica de Pablo. Pero que se encargue otro siendo consciente de que si hay problemas tienes que decir que no hay problema. Vamos, problemas, claro, claro. En el último es en devolvimos el coche inmaculado, tío, y de pronto nos habían retenido ahí no sé cuánta pasta, tal. Menos mal que estaba asegurado y mandaron unas fotos ahí de un choque y de no sé qué, que vamos, es que ni de coña, o sea, no es que fueron arañazos, es que era una señora hostia que te tenías que haber enterado. Sí. Así que ojito, cuidado. Venga. Bueno, entonces la solución es que no conduzcas tú. No, que es que no había nada, o sea, vamos a ver. Vaya, me imagino. A ver, venga, va. Mejor editorial. Chess Games. Esta es dura, ¿eh? O sea, esta no... Ya te lo estás pensando mucho. Pablo, mejor editorial. Claro, tú las tienes preparadas. GMT, ¿no? No lo tengo preparado. Me estoy pensando ahora que no sé la mitad de las respuestas que voy a decir, pero GMT. Es que no... Venga, turno pasa. No, Mindclass, vale, perfecto. Bueno, me retracto. Chip Theory Games, venga, a ver, que os den a todos. Estáis poniendo caras. Está bien, no está bien, está bien, porque esto de las preguntas rápidas y que Gabriel Lora le va a retratar. Sí, sí, muestra quién es. Sí, sí. Aquí la gente va a ver. Sí, sí, porque que os den a todos. ¿Eh? En fin, vale. Mejor experiencia. Ostras. Esta sí la tengo preparada porque esta es una putada. Una explicación de Pablo mirándote a los ojos. ¿Cómo te expliqué el Too Many Bones? No, mi mejor experiencia, lo digo tal, los 22 o 23 partidas que jugué al Gloomhaven el año prepandemia y pospandemia justo, que era que mi primo se iba de viaje y justo nos propusimos jugar 30 y tantas partidas de enero a junio. Uh-huh. En medio vino el confinamiento de 3 meses y aún así conseguimos jugar como 22 o 23 y tal, y fue la verdad la mejor experiencia que he tenido. Que además mi primo se iba a vivir lejos, tal, o sea, como ahí muy... Siento que no estéis incluidos. No, hombre, si con nosotros no va el tema, ¿no? Pues ya está. Mejor experiencia diré que sería los torneos de Destinies, de Star Wars Destinies. Uh-huh. Venga, yo para quitar la explicación, que no me refería a la del Too Many Bones, me refería, yo que sé, a cualquiera de esas explicaciones que Pablo hace leyendo el manual, pero me voy a retratar y voy a decir el evento masivo de Arkham Horror. No solo la parte de Arkham Horror, sino todo el fin de semana y lo que hubo y tal, estuvo muy, muy bien. Mira, como Accessit podía poner yo el cuando se jugó en las Game On, el blob de es el mismo que tú jugaste. Me gustó mucho. Tú estabas, ¿no, Gabriel, en esa? Sí. Esa me gustó mucho, tío. Me moló mogollón. Sí. Vale. Tengo aquí peor partida. Aquí también nos retratamos y a alguno le podemos señalar. Yo voy a decir, no sé si nos escuchará, pero bueno, creo que ya hemos hablado de esto y no hace demasiado. A ver, tengo varias. Quizás esto es la salida fácil, yo creo, pero es que es verdad. Si lo pienso, yo creo que fue la peor. Fue la partida que jugué al de los duendes ese que me puso Gabriel en León con un chico que yo no conocía, que era... ¿Cómo es ese juego? Rampenstinsky, que es roba carta y di algo, ¿sabes? Y di un número, ¿no? Es algo así, es que no... Bueno, sí, es de estadística, es un... Bueno, sí, pero que estadística, es acierto el número entre 10. Sí, pues es estadística, claro, tienes un número entre 10, pero tienes que adivinar la última carta. Y el, claro, el tema está en que tienes poder, tu turno es decir, sí, pero tu turno es decir el 7. Sí. Sí. Bueno, y aquí él tenía una P que para decir el 7 tardaba 2 minutos y medio y era como, estás de broma. Es como si fuera un love letter llevado a la mínima expresión. Pues esa es de las peores. Roles ocultos a dos personas, es que no... Venga, Gabriel. Pues bueno, yo creo que lo tengo también. Voy a decir que mis peores partidas son en León, con el grupo que tenía allí, cuando se jugaba a las 3 de la mañana con todas las expansiones, sea el juego que sea, ¿vale? Y las reglas no leídas, obviamente. Porque es mucho mejor, esas serán duras. Yo me he comido alguna de esas y esas serán duras, sí. Esas son las mejores de todas. Tengo un recuerdo muy bueno de esas partidas. Mira, yo me voy a mojar, que vosotros estáis hablando de gente que no... Ya, eso es verdad. Recientemente con Javi Marta del 221B, grabando un directo con ellos para un programa, una partida al Carrusel, un juego que joder, estábamos en directo además. Marta, vosotros lo habéis visto y de hecho creo que aquí lo hemos comentado alguna vez. Normalmente se preparan los juegos. Sí, sí, toma apuntes. Toma apuntes, además con una caligrafía perfecta y tal y cual. Y yo, tío, o sea, yo decía, no puede ser, no puede ser. Algo se está escapando, algo no nos has contado, algo tal. Sí, de esto que te... Al final parece ser que el juego efectivamente era así de malo, pero claro, encima estábamos en directo, tío, porque si estamos ya, en el comité, sí. Así en su... O sea, yo no... Y yo me estaba mordiendo la lengua y yo ya digo, dije, mira, paso del tema y tal, pero efectivamente el problema, como es lógico, no era de Marta, era del juego. Pero, joder, lo pasé mal porque era en plan, hostia, me gustaría no estar en directo para coger y decir, venga ya, coño, que esto es imposible. O sea, lo que no... Tal, pero fue entre gracioso y absurdo, porque ya era como en plan, estábamos los tres ahí esperando que terminara la partida y ya está. Vale. Oye, a todo esto yo voy soltando cosas, pero si se os ocurre algo que decir, o sea, otra mierda de esto, no hay problema. Mejor medio de comunicación, información o tal. Yo voy a decir Shut Up and Sit Down y a nivel nacional Planeta de Juegos. No, ahí no sorprenda. No, hombre, yo a nivel internacional yo me iría a... Bueno, a lo que quieras, ¿eh? A donde sale Rondy Smith, mi alter ego, Watch It Play, con todas las vertientes que tiene y demás. Y jolín, mención especial... para Paco Gurni, que ya no iba a decir, ya no está entre nosotros. Si no se oye, Paco, joder. Un abrazo. No, pero que ya no hace el programa y tal. Y sí que es verdad que recuerdo haber, o sea, que fue el que me hizo empezar a escuchar podcast, la verdad. En ocasiones antes había intentado escuchar podcast de otros temas y nunca me había enganchado al tema podcast. Y a raíz de su podcast, pues fue cuando empecé a escuchar masivamente podcast de juegos de mesa. Perfecto. Yo voy a coincidir con Preacher en Watch It Play, porque me gusta mucho el canal y de hecho me gusta el contenido que hacen. Y el señor. El señor Rodney Smith. Sí. Aunque nosotros estemos el de Hacendado en el podcast, pues bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Se le parece un poquitito, sí, se le da un aire. Cuando no hay luz y está todo oscuro, perfecto, es él. Un abrazo, te la canto, que no lo conozco en persona, pero es un cabronazo. Muy bien jugado, Roy. Joder, y no, y a medio así un poco fuera, no voy a citar uno castellano, ¿vale? Voy a citar uno reciente, es un franco-suizo canadiense, que es un Sguchu, ¿vale? Venga, Gabriel, por favor, en español. Bueno. En Spanglish, es que si no nos entiendes. No, es que es gabacho, es que es gabacho. Ya, no es, ya lo sé, pero no, que lo digas. ¡Un juez tú! Vale, vale, ahora sí. Perfecto, pero es que si alguien lo busca, era imposible, salvo pues, que sepa francés. Pues tampoco... Ahora mismo me costaría, pero cuando lo has dicho, no sabía, hubiera puesto cuatro U's y una S. El tema es que si no sabes francés, tampoco te va a servir de mucho. Quiero decir, es bueno, un ya, pero... francófono, entonces... pero me gusta... Es que como me pone trotón cuando hablo francés, me da igual lo que diga. No, sobre todo que me gusta porque han empezado hace poco y vuelven sobre los mismos debates que pudimos tener nosotros en el pasado o que ya se han tenido en medios... de podcast en castellano y es muy gracioso ver cómo se vuelve todo a lo mismo. Vamos. Es venga, divertido. ahora que Gabriel ha dicho no sé qué del pasado y que tú has dicho que podemos meter cualquier cuña, voy a intentar a ver si no jodo el micro con esto. Nah, a ver, no. Te muteo. Yo no he dicho que podemos meter cualquier cuña, he dicho, bueno, que podéis preguntar. Lo tenía preparado y me ha fallado. Y encima, me tienes, y aquí... no le sale. Bueno, venga, paso pues, a otra cosa. Voy a meter yo una pregunta, ya que no tal, ya que tú sabes qué es lo que tal. Momento lúdico del que te avergüenzas, o anécdota lúdica de la que te avergüenzas. Anécdota lúdica de la que me avergüenzo. A ver, me viene una a la mente, pero no me avergüenzo. De hecho, creo que es muy divertido, que fue en el... que me viene de eso, del Festival de Córdoba. Bueno, a ver, si es lúdica, no, porque si fuera vergüenza, me acuerdo del día que en el Festival de Córdoba tiene muchas. Es que tiene muchas. Cuando preparé avergonzar todos. cuando preparé el gin tonic, digo esto, cuando... esto se hace así y les puse a todos de gin tonic hasta arriba, pero claro, no es lúdica. Me ha venido a la mente un momento vergonzoso, pero que realmente no me produce vergüenza, que fue en Córdoba cuando jugamos a ¿qué pasa con Mariano? Ahí en directo en la sala de que estaba todo el mundo jugando allí. Sí, en el patio aquel. En el patio aquel y de repente inflamos el muñeco hinchable aquel y algo pasa con Mariano y pues estuvo gracioso. Por poner el contexto, ¿no? Como has hecho tú antes, Algo pasa con Mariano es un juego tipo Pictionary o tipo Mímica, pero que haces con un muñeco hinchable y tal. Entonces, claro, allí en Córdoba allí todo el mundo jugando... Carcassón y cosas así, ¿sabes? Sí. Y de repente cuatro, cinco, seis maromos allí jugando con un muñeco hinchable y tal, sí. Haciendo mímica con un muñeco hinchable. Entonces, no recuerdo pasar vergüenza, pero si lo pienso como vergonzoso es un rato. Pero aún así voy a pensar un poco más, si se me ocurre un momento vergonzoso. Que no es por nada, pero que también fue su cumpleaños en esa semana. O sea, que todo... ¿Sí? Sí. Sí, claro, estamos hablando de cumpleaños siempre. Bueno, Mariano, fue tu regalo de cumpleaños, claro, de hecho. Cierto, es que mi cumpleaños siempre es una época maravillosa. Es tiempo de celebración. Pensad vosotros y voy a darle a ver si recuerdo algún momento. Yo es fácil, o sea, es vergonzoso, ¿no? Hemos dicho. Bueno, vergonzoso, no sé, anécdota que dices tú, ostras. Anécdota, a mí me pasa y me sigue pasando que me avergüenzo mucho cuando me reconocen, o sea, cuando por lo que sea hayan escuchado el podcast y me dicen que soy fulanito, a mí siempre me da vergüenza, o sea, y soy muy vergonzoso en ese aspecto. Sí, a mí se me pasa. Yo sé a lo que se refiere Gabriel, o sea, Preacher, y sí, me va a dar vergüenza si lo consigue hacer y tal, me va a dar vergüenza. Yo creo que ahora ya no, sí. No quiero que lo haga, pero... No, hombre, lo hemos comentado alguna vez. Venga, dejaremos la cuña aquí una vez más. El que quiera saber de qué estamos hablando, que se ponga el episodio... La entradilla del episodio. La entradilla, si es que eso, nada, los... El primer minuto del sí. Primer programa de Punto de Vista. Es que me hace mucha gracia. La confesión de ¿Y tu Pablo. Momento, ¿Y tu momento vergonzoso cuál es? Pues la verdad es que estaba pensando mientras contestabais vosotros y no... Y no tengo, está, ¿no? Está bien que hayas hecho tú la pregunta. No, mira, no otro momento vergonzoso, no tiene nada que ver y os va a parecer ridículo, pero una vez que lo pasé realmente mal de vergüenza, fui jugando, yo creo que lo conté alguna vez, mi segunda partida de Troyes, o Trua, para Gabriel, o no sé cómo se dice, y recuerdo que uno era Cartesius y el otro no me acuerdo si era Fredo, y era, además recuerdo que lo curioso es que era mi segunda partida, y es verdad que el Troyes es un juego como súper obtuso, ¿vale? O sea, súper raro. O sea, puedes no entender absolutamente nada. Y no es como otro juego que dices, bueno, pues pongo mi peón aquí y me dan tres monedas y me aburro, ¿no? O sea, ya está, ya hago esto. Ahí, o sea, a veces cuesta hacer un movimiento sencillamente legal. Y recuerdo que yo venía muy cansado, no sé qué, y estar jugando esa partida, y además tanto Cartesius como Fredo son jugadores súper competitivos y de Eurogames y tal, y yo estar jugando ahí y toda la partida estar pidiéndoles a los dos perdón, de decir, sé que soy el dado, pero el dado random de esta partida, porque el juego tiene muchos dados, pero sé que soy como la carta de evento de esta partida, ¿sabes? Porque estoy haciendo movimientos, ¿sabes? Absurdos, simplemente porque no me estoy enterando absolutamente de nada. Y recuerdo pasarlo mal, de decir, lo siento, chicos, ¿sabes? Y la verdad es que los pobres yo creo que se estaban cagando en todo, pero bueno, eso, es la carta de evento, ¿sabes? Porque era tremendo. Eso sí recuerdo haberlo pasado mal ahí. Hombre, yo uno, pero que no sé si se dieron cuenta o no, pero recuerdo estar en un club, bueno, no sé si era club o tienda, pero bueno, recuerdo más o menos el grupo, pero que yo iba como de invitado y solo conocía básicamente a la persona que me había invitado y el resto, pues bueno, pues sí me podían conocer a mí por redes o tal o cual, pero yo no... Y es que no voy a dar muchos datos, pero es que es absurdo. O sea, como digamos que a tres cuartos de partida me di cuenta de que estaba haciendo algo mal, pero que tenía toda la pinta. O sea, de esto que dices tú, hostia, puede dar toda la pinta de que estoy haciendo trampas, tío. O sea, de decir, ostras, estoy ganando y tal, pero es que me acabo de dar cuenta que esto estoy haciéndolo mal. Y decir, mejor no digo nada, juego a random, juego a perder el resto de la partida por contarle que no piensen que he podido estar haciéndolo a posta, tío, tierra trágame y que se termine esta partida. Pues un sí, poco pues. Surrealista porque digo, bueno, a lo mejor coge y digo, ostras, espérate, que es que yo esto... Ya, o sea, qué momentazo. Muy bien. Venga. Vas, voy a decir yo, un punto de inflexión en vuestra afición. O un par de puntos de inflexión. Con momentos que consideréis que en estos años, yo voy a decir, por ejemplo, uno, fue cuando empecé a ir a clandestino. Cambió mucho mi, bueno, pues cómo afrontar la afición, ¿no? Ese punto de repente conocer gente ajena a tu familia, a tus amigos cercanos y tal, y empezar a... que luego acaban siendo amigos, ¿no? Porque, de hecho, muchos de allí ahora son amigos. Pero como empezar a sociabilizar externamente, ese fue uno. Y el otro quizá diría que fue la que creo que a lo mejor Gabriel coincide en esto, la vuelta a Madrid desde León, cuando volví a Madrid y igual empezamos a jugar en cuarto de juegos, las quedadas, todo eso. Sí, también es un momento que para mí ha supuesto un cambio, ¿no? Muy grande en cómo afronta la afición y tal. Venga, pues yo como Gabriel está ahí como muy pensativo, mordiéndose las uñas. Sí, te voy a copiar un poco, punto de inflexión. Mi primera partida a chispas en cuarto de juegos, que recuerdo perfectamente que fue un meetup para jugar a Zombicide. Y hombre, coincide que hace unos años que fue mi primera partida en cuarto de juegos y hoy ha sido mi primer día de trabajo en cuarto de juegos, lo cual... Que probablemente sea un punto de inflexión. Sea otro punto de inflexión, pero es que además estaba pensándolo y recuerdo perfectamente el día que te conocí a ti, Pablo, que no tengo dudas de si fue esa, y creo que esto te lo he comentado ya alguna vez, tengo dudas de si fue en esa partida, pero tú no estabas jugando, estábamos jugando a lo que fuese, y tú subiste y ibas de traje, tío, y no sé quién te reconoció. De una entrevista de trabajo alguna mierda esa, sí. Sí, y tal, y fue como en plan, no, yo normalmente no voy así, y después me acuerdo también perfectamente... No me has visto de traje nunca más. Nunca me hice jueves, pero es que a día de hoy eso tiene que ser imposible de soportar, de la perfección. Claro. Mejor que no lo hagas, tío, ¿no? Eso puede ser... Y lo otro que iba a decir, que me acuerdo perfectamente también la primera vez que Gabriel me invitó a jugar en su casa. Pues nos conocíamos igual también un poco así de las quedadas de cuarto de juegos. ¿Y te acuerdas del menú? De lo que comiste ese día. No, fíjate que ese día le debió dar vergüenza y no mató un cochino ni nada. No. De verdad, no... Pero no creo que te quedaras a comer, de hecho. No. De hecho, recuerdo que fue una tarde y tal. Y la configuración del salón era otra. Todavía te entraban juegos y tal. Seguramente no había recuperado todos los juegos. Yo tengo varios. Tengo varios puntos de inflexión. Tengo uno que fue cuando... Bueno, donde estudié en la universidad había como asociaciones, rollo hermandades pequeñas, y una de ellas era el Club de Juegos de Mesa. Uh-huh. Y una de ellas fue ahí. Otra fue cuando me vine a España y terminé con la gente de León, que es donde conocí a Pablo, de hecho, y que tuvimos... Uh-huh. Bueno, que tenemos un amigo en común que es Quasar. Y yo creo que la otra fue cuando... Bueno, las quedadas que hizo Michael en cuarto de juegos nocturnas, de aquella, que ya es la sí. Por el 2006. No, hombre, 2006. No, 2016. Vale, 2006. Se me colaron 10 años. Y grabaré el podcast. O sea, el podcast sí que también ha sido un punto de inflexión. Eso te ha dado el estrellato, claro. Bueno. Que luego el reniegue de ello, ¿no? En el que me dice que es tímido, pero es que en realidad odia a la gente. No voy a decir que no, pero no es que odie a la gente. No. Catismo de sinceridad. Peor juego. Yo tengo uno y le va a ofender a Gabriel, pero es el que me viene a la mente. Ah, bueno, no tengo dos. Dale, que yo también lo voy a ofender, dale. En mi caso voy a decir el Labyrinth, aquel que jugamos, pero el Labyrinth raro. Labyrinth se llama, ¿no? Sí, sí. Pero no es el de GMT. GMT, hemos dicho que es la mejor editorial, no tiene el peor juego. ¿Vale? Uno raro que tenía Gabriel, además, por supuesto, con tres expansiones y los extras y una cosa que pillaste en ese, me acuerdo, que unos, ¿no? Sí. Unos standees transparentes y tal. Encima sigue gastando pasta en el juego. No creo que sea tan malo, ¿vale? Pero lo recuerdo muy malo. Y ya me acabo de acordar. Yo sé que me odiará algún editor español por esto, pero el maldito Gretchins, tío. El Gretchin fue muy duro. Sí, bueno, hombre, espera. Tampoco creo que lo vayan a reeditar ni que quieran seguir vendiéndolo, así que Gretchins. No creo, o sea, también hay que reconocer, o sea, no creo que sea el peor juego del mundo, ni probablemente el peor que haya, juego que haya jugado, pero como que se me ha quedado grabado, sí. Pero bien, a fuego, además, se te ha quedado grabado, ¿eh? Sí, porque de hecho luego en los follows, que hay follow y unfollow, no sé si estáis preparados, a lo mismo hablo de esto. Pero, o sea, lo mismo hablas de esto y te quedas así a mitad, o sea... No, porque van el follow y unfollow. Vale. Peor juego. Esto es difícil. Me pienso ofender profundamente si es uno que he sacado yo, ¿eh? Pues no creo, pero es que tengo muchos peores juegos. O sea, después de probar todo. Contra la definición. Peor es uno. Es que. A ver, venga, voy a decir. El. Y me van a odiar seguramente. Y Rey 6, pero el Rey Master me pareció muy malo. Vale. Muy malo. Joder. A ver, yo tengo un problema, es que los juegos están tan malos que ni me acuerdo. Es que es eso, hay tantos y tenéis prefiero olvidarlos. No, o sea, yo del juego me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre, tío, y es bueno, un Kickstarter que sacó Gabriel, que era como de civilizaciones o... Joder, ese no era tan malo, era el del hermano, ¿no? ¿Cómo se llama el...? Sí, el de tu hermano, ese de... Con minis, con tal, pero en realidad... Era... Sí. Mira, si es que no os acordáis ni vosotros tampoco. No era tan malo, por lo menos... No, es un deck building que va por ciudad, o sea, va por ciudades, o sea, va por... Tenía por... algo de mayorías que también. No lo expliques, tenía el minis, nombre como tenía... mucho. Sí, no me acuerdo el nombre. Monumental. Ese es. No es tan malo. Madre mía. Ese no, o sea, pocas partidas he tenido tantas. Bueno, vamos a ver, yo no he dicho nada de los tuyos. Tío, a de mí los me parece. O sea, pocas partidas tengo tan mal recuerdo de decir, o sea, Dios mío. Comparado con el Gretchins. Mátame que claro, si no, pero el Gretchins duró 10 minutos o tal. O sea, sí, eso sí. Uno para darnos cuenta de que esto, de que era una broma, y 9 para terminar la partida. O sea. En fin, vale. Yo por mi parte, bueno, me quedé aquí, pero claro, esto ahora viene bien. Mejor tienda. Ja. ¿Física yo, o online? Como quieras. Yo voy a. Yo por no tirar de Michael, tal, no sé qué, que cada uno haga lo que quiera, no me parece mal, porque es verdad que probablemente para muchos puede ser. Voy a acordarme de Juégame Store, pero cuando lo llevaba Ismael, ¿no? O sea, antes de que... No, que no quiero decir que la nueva versión... O sea, Juégame Store era una tienda muy famosa y en un momento dado la venden a, el que la llevaba la vende a otras personas que probablemente sigan funcionando igual de bien, ¿eh? No digo que no. Pero yo, por lo que sea, fue justo la época en la que dejé de pedir online. Pero recuerdo que el servicio de Juégame Store era espectacular. Dicho lo cual, es verdad que en tiendas online, la verdad es que es alucinante el servicio que hay en España en general. O sea, me vienen muchas a la mente de pues, Planet On, que eso me enteré después que era Planet On. Planet On, La Pecera en su momento, Tracotienda, por supuesto. O sea, hay, siempre el servicio de siempre ha sido súper guay. Hay algunas muy malas, pero en general, tal. Y tienda física, pues sí, diría Cuarto de Juegos, claramente. Vale. Yo, como tienda física, no voy a decir Cuarto de Juegos, porque bueno, creo que es ya es demasiado cliché, ¿no? O sea, es como... como demasiado. Entonces voy a decir otra tienda en Madrid que me gusta mucho, que estaba al lado de mi antiguo trabajo, que es Júpiter. Júpiter Madrid, creo que es la del centro. Y tienen unos vendedores súper majos, una zona de juegos, tienen un servicio... Muy agradable, o sea, es todo muy, muy friendly también. Y muchos juegos y bastante importación. Yo, mejor comodín del público. Yo ahora soy tendero y no puedo opinar. No puedes decir nada. No puedo opinar de estas cosas. Voy a decir que tengo el mejor recuerdo de una tienda física, y esto es un brindis al sol para no decir, pero bueno. El mejor recuerdo de una tienda física que tengo era Alfil Comics. A vosotros ni os sonará seguramente en Madrid. Me suena. Recuerdo que era en pues es que era un piso, tío. Era un segundo o un tercer piso en la calle Hermosilla o tal. O sea, estamos hablando de los 80 y tantos. Muy bien. Bueno, por mi parte, yo ya he acabado preguntas, lo podemos dejar aquí. No sé si queréis decir alguna cosa más. Si os ha parecido gracioso este proceso, ¿o no? Sí, da igual. Yo voy a decir una cosa, ya que yo al fin no lo conoceré ni lo habré oído porque no estaba. La tienda que más me gustó en su momento en Francia era Descartes, que aparte de ser una editorial, también Descartes era también una tienda en el medio de Descartes, 16. La madre que le parió. Descartes, menos mal que lo has aclarado. Descartes. Menos mal que lo has aclarado. Y estaba muy guay. En su época era una tienda así un poco lúgubre, no te apetecía entrar, salvo que conocieras y fueras un poco del sector. Yo diría una tienda online. Yo creo que a lo mejor Gabriel se acuerda, porque yo creo que he liado para hacer algún pedido. Ya no existe. Era maxgames.es, ¿puede ser? Sí. Que tiene unos preciazos. Una oferta. Y claro, tiene unos preciazos de repente. Sí, pero sí. Era súper cutre la tienda, tal. Vale. El tío cerró ya. Y lo que has dicho de la pecera. O sea, yo creo recordar que uno de los juegos que... Bueno, no, creo que solo he llegado a jugarlo contigo realmente fuera del ámbito familiar, que es el Claustrofobia, el antiguo. Lo pillé ahí en la pecera antes de que cerraran. La pecera era la tienda de, ya no me acuerdo del nombre, pero del editor de Homo Ludicus. Luego se hizo la editorial Homo Ludicus y su mujer o exmujer ya en ese momento tenían esa tienda. Se hizo editor de Homo Ludicus y fue los primeros que sacaron. Recuerdo que empezaron la editorial... No sé si con Mamma Mía, no sé qué, y luego sacaron el Agrícola, fueron los que trajeron el Agrícola de España, que ahora es una, ahora suena a broma, pero en su momento era como un proyecto. De hecho, hicieron una especie de crowdfunding que yo puse. Yo recuerdo que yo hice, esto es de viejales que te cagas. Yo hice pre-order de ese juego en Excalibur. En Excalibur recuerdo que eran como 50 euros entonces. Y recuerdo en plan hacer el pre-order para que me llegara Excalibur de ese juego. Era un riesgo sacar eso, ¿eh? Porque recuerdo que Gelete en su momento se lo había traído en alemán y lo tenía traducido, maquetado o no sé qué. Y lo puso en plan en la BSK como por las nubes, no sé cuántos, y ahí se movió el asunto y se sacó ese juego. Y sí, era un riesgo. Y ahora, no tenías más preguntas de... No me quedas. Más tales, más... Una pregunta así un poco más... Pero bueno, ya que estamos hablando de tiendas. ¿Vosotros cuando viajáis por ahí sois de buscar la tienda local y por ver un poco cómo son las tiendas en otros sitios y tal? No mucho, la verdad. Sí, bueno, alguna vez lo he hecho, pero no sé, depende también con quién vaya o quién tal. Ninguno no. De los dos, vaya par de sosainas. Hombre, joder, estoy todo el día con los juegos. Estoy todo el día con los juegos. Me voy a la playa. A ver, por ejemplo, cuando he ido a Alicante, que iba mucho, pues entonces ya sí, porque ya cuando has ido varias veces, pero si estoy de pues a Lanzarote, pues a ver, no si vas un viaje de relámpago que vas pegado y tal, pero bueno, hacer una búsqueda en Google Maps y ver si cerca de donde estás hay alguna tienda. En España, sobre todo. Un vistazo. En España, sobre todo, se me hace raro que vaya a encontrar algo. Bueno, sí, es por curiosidad más que tal, porque vaya a encontrar algo que... porque vayas a encontrar tal. Que bueno, que también pasa, ¿eh? Que en esas tiendas menos conocidas... No, a ver, yo... Igual, de pronto te encuentras y dices, ostras, que hay aquí un Stadium Emerald cogiendo polvo. Yo en España tampoco me he movido tanto, pero en Alicante está Ateneo Comic, puede ser. Y eso es muy buena tienda, o sea, muy, muy, muy chula. Grande y de todo y tal y eso. Que eso es un caso curioso, yo no sé, pero bueno, no tengo ni idea, pero en Alicante tiene, o en su momento cuando yo fui, hay una tienda que es Ateneo Comic, que tiene hostal, y enfrente hay otra tienda de cómics. Sí, bueno, pero eso pasa más o menos en todas partes, ¿eh? Igual. Joder, pero enfrente. En Barcelona, el Triángulo Friki. Sí, pero no es el triángulo, es el punto. Sí, o sea, es enfrente. Es una calle. Sí, sí, sí. No es una calle, es la de enfrente. Es que sí, que lo he hecho. Ya. Pero, vale. Que es una calle y luego un poco más abajo hay otra que está especializada en tema manga japonés, incluso tienen comidas raras japonesas. A ver, que está guay, sí que generará sinergias, ¿no? Pero que de entrada te choca. Porque sí, pero bueno, que aquí en Madrid nosotros igual... Sí, bueno, Excalibur, Generación X, Puebla... Claro, por la zona de Callao, Calle Luna, tal, no sé qué. Metropolis Center. Y sobrevive mucha tienda antigua de esta... Que ya dices, ostras, ya tenían que haber cambiado un poco y tal, ¿no? También, de cómic, de tal, o sea, pero sí. Bueno, que nos enrollamos. ¿Alguna cosilla más? Nada más, hombre. Feliz 100 cumpleaños. Ya ves, Pablo. Tú, lo que hemos hecho por una Nosotros venimos aquí a por la cerveza gratis. ¿No? Ya. Pues eso. Muy bien. Pues nada, venga, pasamos de... Eso ha sido el programa de innovación, ya veis, qué emocionante. Bueno, espero que haya sido entretenido, por lo menos. A mí me ha gustado hacerlo. Que al final, no se lo digáis a nadie, pero es de lo que se trata. Ya vale, pues... algo para el programa... 200. 203, 140, para el que nos dé la gana, cuando menos te lo esperes. Ah, es verdad que es que sois tremendas. Estaban preparando no sé qué tal y me dicen, no, pero no os ha dado tiempo. Pero vamos a ver, es no, tampoco, pues como vamos tú, o sea, tampoco habíamos comentado algo de tal y cual, pero no ha sido la mejor. Creo que vamos a poner las cosas claras. Creo que es la vez que más rápido hemos grabado de episodio entre episodio de toda la historia. Últimamente llevábamos mucha tal, pero pasar dos semanas. Para ser sincero, algo comentamos en plan, este tiene algo tramado y tal, porque tiene como muchas ganas de grabar para... No, ahora hacer vamos, una con, ahora vamos con los juegos, es que tengo juegos interesantes todos que hablar. Es que no sé si os acordáis, es que a lo mejor ya, claro, entiendo lo que pasa, claro, porque no os acordáis, de que el último programa os pegasteis dos reseñas de 20 minutos cada uno y yo no hablé de ningún juego. Quizá por eso tenía yo ese ansia. De 20 minutos cada uno igual pasó en el último programa. Lo de que tú no hicieras ni el huevo lleva pasando como 6 o 7 programas. Exacto. Pero yo el último programa sí tenía juegos de los que hablar y dije, voy a adelantar un poco mi follow, ¿vale? Y para una vez en un podcast me han dejado hablar. Así que no es por nada, pero para una vez que hago una reseña de 20 minutos tampoco va a pasar nada, ¿eh? Que por una vez que me dejan hablar... Bueno. Juegos que no sé si en una semana o dos tenéis nuevos juegos de los que no merezca la pena ni hablar. Ellet, me imagino que no lo sé. Sí. Sí. Gabriel, sí. Oh, sí. Oh, yeah. Que Gabriel tiene mucho movimiento, ¿eh? Ahí donde le ves. Por ejemplo. ¿Cómo que tengo mucho movimiento? ¿A qué te has referido? No, que juegas muchos juegos de los que ni siquiera Pritchard y yo nos da tiempo a ir a hablar. Claro. Bueno, ya. Pues como a ti de vender, o sea que tampoco. Venga, está cabreado. Gabriel está cabreado. No te ofendes. Me ha venido con la plastilina seca alguno o algo. No me he ofendido, pero es gracioso porque es verdad que hay veces que dices, me compro este y decimos, Pitch, y yo, pues sí, tenemos ganas de probarlo. Ya lo he vendido, siguiente. Eso es verdad. Y no ha pasado ni una semana. Pero el hecho de que hayamos grabado, según tú, lo más rápido posible entre dos programas, que el menor tiempo posible, y de repente tienes... Venga, di juegos que no te molan. De Siege of Runedan, de Ludonova, y del señor Nicia. Sí. Joder, están dando la cerilla ese juego. Es un deck building, tiene dos mecánicas interesantes y es súper plano. Es más de lo mismo, todas las partidas, o sea, por mucho que tenga azar, no le falta un modo historia, le falta algo que haga que tengas ganas de volver a jugar. Es como, vamos a decir, un Orcha, que te echas la partida rápida y dices, vale, perfecto, pero son 10 minutos de partida. Pero esto es una hora y no. Muy bien. Vale, pues me parece bien. ¿Más? ¿Solo es ese? Sí, solo ten... O sea... Ah, vale. Es que bueno, es que te hago dicho, sí. Claro, sí. Hombre. Pasamos. Vale, perfecto. Venga, Rewinds. ¿Qué tenéis por ahí? Bueno, tú, Pritchard, has jugado poquito estos días, ¿no? Sí, tenía mis energías centradas en empezar a trabajar y no cobrarle a la gente 1000% más. Vale. Yo diré que he vuelto a jugar Imperium, jugué en solitario después de jugar con Gabriel la partida aquella, he jugado un par de partidas en solitario y tengo que decir que soy, al final definitivamente soy Team Imperium. No es que me parezca el juego de mi vida, pero sí me pareció interesante jugar en solitario. No me pareció difícil de llevar el bot precisamente y me gustó, me entretuvo. Sí que es verdad que... pero eso ya es una cosa personal mía de para los juegos en solitario, para mí en este, no es que sea más exagerado que otro, pero bueno, ese es de los que me daría pereza sacar, de preparar los mazos, todo el rollo y tal. El lío que se monta en mesa me da un pelín de pereza. Pero es verdad que yo para eso soy muy particular y muy, por ejemplo, que me gusta mucho el Under Falling Skies, que es que lo sacas, pum, lo montas y son cuatro dados y listo, ¿no? Para mí siempre el montaje de un solitario, por ejemplo, Maze Knight es un juego en solitario chulísimo, pero no lo saco nunca porque solo el setup de eso es un infierno, ¿no? Entonces es como que me echa mucho para atrás. Y en este caso tal, yo mis partidas en solitario están durando, las dos que he jugado, una hora y 10, una hora y 20 o algo así, y en ese rango de tiempo me parece aceptable. Yo cuando oigo por ahí que 3 horas de partida en solitario, pues bueno. Bueno, si te gusta, pues vale, pero se me haría un pelín bola, la verdad. Y eso, me ha gustado. Muy bien. ¿Solo tienes eso? No, tengo más, pero no voy a hablar yo de todo seguido. Bueno, no sé. ¿No quieres monopolizarla? Yo voy a hablar otra vez de Nidavellir, ¿vale? Juego de draft de monedas y de personajes. Set collection de personajes. Lo he vuelto a jugar, 5 partidas seguidas en físico. Porque he jugado a 3 y va bastante bien. Y es muy divertido, o sea, no deja de ser una carrera a intentar conseguir la moneda 25. O sea, entre más deprisa puedas ir a por esa moneda, más facilidades tienes a lo largo de la partida de conseguir las cartas que necesitas para ir puntuando más. Y me gusta un pelín más en físico que en digital, por plataformas como Board Game Arena, porque la incertidumbre de la puntuación no te hace siempre elegir la mejor elección de personaje. Y eso hace que el juego gane un puntito más. O sea, gane un puntito más de incertidumbre, de me compensará o no, pero voy a jugar por instinto y voy a pensar que sí. Entonces ahí meter la pata o puede ser que no. Te lo compro y estoy de acuerdo y probablemente a mí me gusta más, pero como te encuentres con uno que lo quiera contar todo el rato, qué mal juego. Uf, pero entonces claro. Sí, no merece la pena. O sea, bueno, pero que eso va con el jugador, no es el juego, porque no es que la información esté oculta, es que contar eso constantemente es un lío. En BGA te lo haces solo, y efectivamente lo hablamos cuando tal, que yo dije, joder, no sé cómo será jugar esto en mesa porque no tiene que tener nada que ver. Sí. Por eso mismo, porque es una cuenta complicada. Pero está ahí, se puede hacer, y entonces estoy convencido de que va a haber alguno que va a pretender hacerla todo el rato, ¿sabes? Hombre, una vez que la tienes más o menos, si la vas siguiendo desde el inicio, no es tan difícil. O sea, no, si eres un jugador que le gusta llevar ese tipo de información, la puedes llevar, y más a 3 jugadores. En cuanto te pongas a 4 o 5, se hace un poco más difícil, pero a 3 muy, no está... Muy, muy, muy, muy buen juego, ¿eh? Para lo desaparecido que ha pasado y tal, muy buen juego. Sí, y que hemos comentado eso, que queremos jugarlo en físico precisamente por eso, ¿no? Hay gente que no le gusta tanto el físico por lo que estamos comentando que necesitan tener ese control de la jugada óptima, de decir que le quito al otro, le quito esto y a mí me va a dar X y a él le va a quitar Y. Entonces el balance para mí es positivo, pues hay gente que necesita ese control. Es que hay muchas veces que la jugada es esta carta a mí me da 6 puntos y a él le deja de ganar 12 y a mí esta me da 8 pero él deja de ganar 3, entonces esa cuenta eso está ahí, ¿sabes? Entonces efectivamente que ahí a mí me gusta, yo soy, sabes que soy de jugar por instinto y de tal y no sé qué, y no me importa perder y decir, pues si hubiera cogido esta, pues tal. De hecho, que jugamos, o sea, lo que me dijiste tú el otro día, por ejemplo, jugando al Seasons, que me dijiste tú, oye, ¿por qué no haces este movimiento de esta manera? Y gracias a tu consejo te gané la partida, porque fue así. Bueno. Porque tenía más sentido hacerlo como tú decías y saqué justo la carta que daba mogollón de puntos y tal y no sé qué. Pero que realmente se acabó la partida y digo, pues si en vez de ese movimiento lo hubiera hecho de esta manera, lo hubiera hecho de esta otra, pues y hubiera perdido, me refiero, pues dices, bueno, pues ya está, pues para la próxima. O sea, prefiero echar 3 partidas que una y decir, vale, lo he hecho perfecto, ¿no? No lo sé. Claro, pero es lo que estamos hablando de, o sea, y hemos comentado muchas veces del rollo de las versiones digitales, ya sea BGA, aplicación, tal. Pero que quieras que no. Esto lo que quería comentar justamente es que mucha gente le ha pedido que pongan la opción de ocultar la puntuación de cada uno, ¿vale? Porque se puede hacer, es una tontería, eso es un parámetro al final, que se pueda ocultar y jugar sin ella, que sea un modo de juego. Sí, que la tengas que calcular. Se lo han comentado bastante al que desarrolla el módulo. Sí, está claro, de... pero es a lo que vamos siempre, ¿no? Que está muy guay el rollo de las aplicaciones y tal, pero al final cambia el juego. Ya sea en positivo o en negativo, pues al final te cambian el juego, ¿no? Porque... No, es lo que decís, es que el nivel ni la Averir este, que lo veo que tienes el nombre, es que te puede gustar más una versión que la otra y nada. Claro. Y no es que una versión sea mejor que la otra, es que a alguien le va a gustar más una y al otro le va a gustar más la otra. Lo único es encontrar el grupo de juego y sentirte cómodo en él, ¿sabes? Pero, sí, pero bueno, que te quiero decir que es un poco el pro y el contra, ¿no? O sea, por un lado te facilita cosas. ¿Cuántas veces hemos hablado del Through the Ages? Y bueno, que te facilita. Claro, pasa, pero es que el Through the Ages pasa lo mismo. En plan, también te da avisos de es que si haces esto vas a entrar en corrupción, ¿no? Es que, claro, pero la contrapartida, ¿cuál es? Eso lo haces al revés y, joder, ¿cuántos otros juegos también en digital... no se te estropean por un misclick porque haces un tal y ya no puedes rebobinar, ya no tal, mientras que tú a lo mejor estás jugando y dices, no, espérate. Rewind. Y todos, joder, Preacher, otra vez rewind. ¿No? Menos Gabriel, que no, que yo no hago rewind, que tal. Joder, no, lo que te quiero decir, que te pones a jugar y, o sea, que la experiencia cambia mucho. Venga, y esto lo voy a hilar yo, que no lo iba a dar, pero voy a hacer un rewind. Disculpad un momento. No, inciso, no te disculpamos, inciso, porque es que te vas inciso, a justificar. ¿Vale? Después de estas pullas, como para no deciros lo que os he dicho al principio del programa, la gente ya entenderá, después de escucharos tantas veces que vamos 100, que esté un poco hasta las narices y os meta pullas. Solo quería dejar eso. Adelante. No, pero vamos a ver. Lo que ha escrito Preacher, que quizá no se ha entendido, es que tú vas a hacer un rewind y como siempre que alguien hace un rewind en la mesa, todos hacemos, venga, hombre, tal, no sé qué. La diferencia entre tú y los demás es que tú dices, pues ya no lo hago. Y no, pues da igual, pues no sé qué. Y es en plan, joder, que es broma, que da igual. Y hay que convencerte al final para que lo hagas, ¿sabes? Eso fue un caso puntual. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que, joder, o sea, no sé, a mí no me ha pasado nunca. O sea, yo soy el primero que coge al que sea y le dice, tío, tira para atrás y ya está. O sea, si estamos aquí jugando, no estamos, no sé. Me han llegado cantos de sirena por ahí, ¿no? Me han llegado cositas. ¿De qué? ¿De decirle a alguien que ni de coña? Bueno, pasemos, corramos un tupido velo. Sí, ostras, esto me lo tienes. A ver, hay rewinds y rewinds también. A ver, es que los hay muy míticos de coger y decir, espérate, que es que no es un rewind, es que no es que hagas tú el rewind, es que si lo tienen que hacer cuatro personas, porque bueno, tú quieres a cuatro turnos vista. De hecho, ahora hablamos de eso, pero bueno. Ya no es. Venga, tal, pero... di tú el rewind. No, pues eso, que viendo en versión digital seguimos, o sea, vamos, hablando de esto de lo de las versiones digitales, seguimos Gabriel y yo jugando la campaña de Side. Y a raíz de la campaña y de estar también jugando con otro grupo de amigos menos habitual y demás, se me han dado dos circunstancias. Uno, que lo he jugado por la app, que precisamente tiene una de las cosas que igual pues te facilita, que en el site es el movimiento, que cada facción pues a lo mejor puede mover desde tal tipo de casillas hacia tal tipo de casillas, movimientos especiales, unos pueden atravesar ríos, otros no, y en la aplicación tú sencillamente haces clic, marcas y te dice hasta qué casillas te puedes mover y ya está, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que en el juego, pues muchas veces, hostia, tío, me he equivocado y tal, y este no era el movimiento que quería hacer, porque ahora, bueno, pues ya está hecho y ya está. Y además de eso quería comentar que por primera vez he podido jugarlo a 5 jugadores, que es el máximo que permite en teoría el juego base. Y si bien la experiencia está guay porque el tablero está, pues evidentemente hay mucha más presión porque hay menos espacio, hay más tortas, con diferencia, que es lo que... Había gente que no le parecía bien del juego, que es que había poco combate, pues evidentemente muchísimos más combates hasta el último momento. Pero sí es verdad que aunque parezca de perogrullo, si alguien se plantea jugar a 5 o incluso a 7, que se puede jugar con la expansión, que todo el mundo tenga un mínimo de experiencia. Porque si no, ostras, el entreturno puede ser eterno y además es justificado. O sea, que no puedes achacarle nada a una persona que está jugando a esto a 5 y sea su primera partida. O sea, pero bueno, pero vamos, el juego está guay. No sé si recordáis que hace algún tiempo... Le estás dando uso, ¿sí? Sí, dije que era mi juego menos amortizado y tal y cual y muy guay. La verdad que estoy muy contento. Vale, voy a, mira, ya que tal, como otro rewind, voy a hablar de Android Netrunner de Nisei, que el fin de semana pasado tuve la oportunidad, además, de, con los dos, de primero jugué dos partidas con Gabriel por la mañana y luego jugué dos partidas con Pritchard por la tarde. Y nada, seguimos con los mazos iniciales, aunque ya hemos metido, ya metí ya las cartas un poco menos básicas, o sea, ya como los mazos iniciales completos. Y cuatro partidas, dos de corporación creo y dos de runner, y disfruté un montón. Y además como que el juego ya me hizo clic de manera que como que ya tengo una visión global de entera del juego, que es una de las cosas que me costaba mucho. Este juego me parece que tiene una curva de entrada un poco complicada por cómo se llaman las cosas, porque es asimétrico, por cómo se colocan las cartas, por todo. Entonces, ya por fin creo que ya tengo más o menos soltura con el juego, soltura de reglas. Y lo disfruté mucho, me gustó muchísimo. Y lo que decía de eso es que ahí hubo el rewind, no rewind, más épico de la historia que le hice a Preacher. Ah, vale, yo pensaba, joder, pero eres un trolaco, tío. Yo pensaba que estabas diciendo que yo no te dejaba hacer rewind a la gente o... No, no, no, al contrario, ahí fue la leche, porque me había equivocado. Fue muy gracioso. La verdad es que creo que ha sido de las veces que más vergüenza te he visto pasar una partida. Yo no lo veía sentido. Bueno, es que fue tremendo, porque dice. No, yo no le había sentido a tu vergüenza. Bueno, pues nada, tío. Pues... Bueno, porque era justo. Hice un run. Entonces, sin leer las cartas, me inventé que había que pagar, porque como él lo había hecho en la partida anterior y no sé qué, digo, sí, esto es lo mismo, entonces cuesta pasar esta carta. O sea, yo tenía el mismo hielo y él tenía el mismo cortahielos de eso. Entonces digo, pasar esta carta, sí, al final me cuesta 4 créditos, no sé qué, y luego esta, y tal. Y entonces pagué los créditos. Bueno, el caso es que de repente me doy cuenta que había pagado mal. Porque no era esa carta, era otra, bueno, toda tal. Y ya cuando ya me doy cuenta de eso, no, resulta que es que, y ya cojo, y de hecho cogí la carta, que encima era una agenda. En plan, no, es que lo había calculado mal, entonces sí me daba porque cogí esta agenda, tal. Cojo la agenda y de repente me doy cuenta que no, que lo había vuelto a calcular mal, que era como había dicho originalmente. Y que, bueno, no sé. Y al final, el caso es que había pagado correctamente y podía coger la agenda, pero todo eso fue un proceso de rewind, re-rewind, re-rewind, no sé qué. Y al final quedó bien, pero que fue un momento de desastre total. Pero muy guay, el juego súper guay, la edición esta que hemos conseguido muy, muy chula y ganas de seguir jugándolo y tal. No me veo haciéndome mazos, tío, pero bueno, lo buscaré. Bueno, el otro día estuve mirando la página esta de, iba a decir ArcanDB. Sí, pero lo mismo, será, ¿no? Y vienen los mazos estos. De hecho, diré que en yinteki.com o .net, que es la plataforma para jugar online, se puede jugar con los mazos nuevos estos, ¿eh? De todas maneras, el otro día me dio por ojearlo, ¿vale? Porque yo no lo tenía separado, tenía todavía los mazos antiguos del Netrunner, y sí que dentro del pack este de inicio vienen las corporaciones, y hacer el y lo estuve mirando, y hacer el lo que es el deck building de un mazo de corporación o de runner es muy sencillo, porque ya te lo tiene casi premascado, ¿vale? Solo tienes que ir cambiando ciertas cartas y vienen muy bien. O sea, es cambiar la identidad por una de corporación real. ¿Vale? Y meterle alguna carta que combine más con esa corporación. Incluso subir un poco el número de cartas y subir el número de puntos de agenda. Pero viene perfecto para eso. O sea, es que es muy sencillo, es todo muy friendly, ¿vale? Porque Sí, no, está muy bien pensado, ¿eh? El set está muy bien pensado. Hablamos de Nisei, el proyecto Nisei, que se puede hacer en print and play, o si te mueves rápido, pues a lo mejor encuentras por algún pedido conjunto que se haga, o de vez en cuando se harán. Pero sobre todo que los sets, a mí me da la sensación de que viene súper bien pensado para empezar a jugar. O sea, me parece una forma de entrar. Vale, pues eso. Eso era mi rewind. No sé si tenéis algo más. No. Yo sí tengo alguno. Vale, pues tengo bastantes, ¿eh? De rewind. No, pero rápidamente. Bueno, tampoco hay que hundir al personal. He vuelto a jugar Root también, que lo comentamos hace un momento, y muy chulo. O sea, he intentado cambiar de facción, porque es verdad que me suelo jugar siempre con las mismas facciones. Que puede ser la Alianza o el Nido. Y bueno, todo menos los gatos, en realidad me gusta jugar. Y justamente hice una partida jugando yo el Marquesado. Y al final, sí que es verdad que creo que lo hemos comentado, que es una facción un poco más Eurogame en el sentido de cómo gestiona los recursos y cómo se construye. Pero si la quieres hacer para dar palos directos sin gestionar tanto esa gestión Eurogame de lo que vas poniendo y vas ganando puntos mermando a los rivales, se puede hacer bastante rápido y se puede ir. O sea, se puede ir a nivel de puntuación simplemente reclutando y fastidiando a los rivales en el sentido de a los pájaros les das, a la alianza no le dejas meter ni una sola simpatía y te dedicas solo a pegar en realidad. A lo mejor es la manera de jugarlo. A mí siempre me ha frustrado mucho. Es la facción que le doy siempre al novato porque es la más sencilla de entender y la más tal. Pero por otro lado, siempre me ha parecido que vas a ser el que se va a poner primero en puntos durante la mitad de la partida. Te vas a poner en 16, 18 puntos tranquilamente y ahí te vas a quedar. Te vas a llegar a 22 puntos porque te van a dar de leches y de ahí no pasas. Esa es la sensación. A lo mejor tienes tu razón en que esa es la manera de jugarlo, es menos ir a construir. No creo que sea la manera. Es por cómo se dio la partida, que al final lo primero que hice fue replegarme en menos sitios de los que estaba en realidad y me hice fuerte a partir de ahí y empecé a expandirme. Pero es verdad que a mitad de partida necesité craftear, necesité hacer los workshops, porque si no tenía capacidad tampoco de hacer muchos puntos. Porque sí, te da un punto por miniatura que quitas, pero no es suficiente para poder avanzar deprisa. Entonces, bueno, de hecho no es por miniatura, es por fichita, ¿no? Las miniaturas sí, no dan puntos. Por ficha. Pero por ficha, claro. No por unidad, sino por ficha a ficha. Claro, claro, tiene que ser. El gallinero, la de la alianza, toda la simpatía, los tokens que van poniendo. Entonces no te da como progresión de puntos. Claro, tiene que ser que. Pero hayan impides puesto, que el resto que juegue. Mucho. Sí, sí, sí. Entonces, como impides que el resto juegue, tú tienes un poco más de aire. Bien. Muy bien. Perfecto. ¿Algún rewind más? No, porque si no me vais a decir que mareo al personal. No, hombre, joder. No, pero vamos, dale. ¿Vais a tener reseñas o no? Yo ahora lo que tengo claro es porque no hemos preparado nada para el 100. Yo estaba ocupado y tú jugando por ahí, o sea. tú, Preacher, no tienes luego reseña. Tengo una muy absurda que sí me apetece hacer, pero bueno, si no es aquí va a ser en otro momento. O sea. Pues entonces pasamos a reseñas y ya está. Vale, bueno, pues a la absurda que te apetece hacer. Vale, pues como la idea aquella de hablar de mejores juegos por categorías para nosotros no cuajó, una de esas de tantas, voy a hablar del que para mí desde hace mucho tiempo y se mantiene, es el mejor party que se puede jugar en un grupo con jugones, no jugones, después de una cena, unas copichuelas, una reunión del tipo que sea, que no es otro que el Time's Up. Que supongo que lo habéis jugado. Es un juego del 2006, por lo menos en la semana en la que le han dado el juego del año al Kingdom Builder, Preacher viene a reseñar el Time's Up. Exacto, es que creo que además es el momento perfecto, o sea, porque vienen las navidades, el otro día, que creo que a lo mejor más adelante si volvemos a jugarlo haremos una reseña, jugamos otro parte muy guay del año pasado que es el Wavelength. Me gustó mucho. Y después de eso he vuelto a jugar con la misma gente que jugué el otro día al Side, pero que bueno, que eso, que son aficionados y tal, pero que igual no son tan hardcore como nosotros. Y bueno, Time's Up. ¿De qué va Time's Up? Es un party puro y duro en el que hay varias cajas, la azul, la amarilla, la tal, esto es como, pues no sé, casi como comprarte, yo qué sé, los Monopolies, ¿no? Uno de cada. Pero bueno, al final son tarjetas con qué, con series de televisión, con personajes famosos, con autores, con libros, con tal. Y el juego básicamente se juega por equipos y hay tres fases. Hay tres fases. Una es tipo tabú. Es que quería decir cuál es la genialidad para mí, pero bueno, primero hay que explicar de qué va. Lo primero, va por equipos, uno está dando pistas y el resto tienen que averiguar de esas tarjetas a qué se está refiriendo. En una primera fase se hace una ronda hasta que se gasta el taco de tarjetas que se está utilizando, que además lo que se hace es, tienes 30 segundos, intentas tu equipo hacer todas las que puede y las que quedan de ese taco se las pasas al equipo contrario, ¿vale? Que van a tener que hacer así hasta que gastemos el taco. Pues, en una... tipo tabú, puedes decir lo que quieras menos una cosa. No, sí, exacto, puedes dar toda la descripción menos la propia palabra, palabras derivadas, ta, ta, ta, ta, ta, ta. En la siguiente ronda, ese mazo se baraja tal, y se vuelve a jugar con el mismo mazo, de tal forma que todo el mundo ha escuchado efectivamente cuáles son los resultados de las tarjetas y demás. Y es al revés, con una sola palabra tienes que decir en plan, pues qué sé yo, si era la película Mad Max, pues puedes llegar y decir Apocalipsis o coche o tal, ¿no? Con una sola palabra, el resto tienen que averiguar. Y en la última ronda lo que se va a hacer es otra vez pasar por todas las tarjetas igual, pero con mímica en esa ocasión. Una de las peculiaridades que tiene, o sea, esto es el juego, ya está. Al final, el que haya hecho averiguado, o sea, más puntos, que es un punto por tarjeta averiguada en cada una de las tres rondas, el equipo gana y ya está. Una de las genialidades que tiene, que yo recuerdo que estuve mucho tiempo sin, bueno, mucho tiempo, las primeras partidas no lo jugué así, hasta que de pronto un día alguien lo dijo, es que los jugadores eligen, o sea, roban un taco de tarjetas y ponen, y son ellos los que eligen las tarjetas que van a añadir a la partida. Es decir, tú coges, no sé, si son 30 tarjetas lo que se usan por ronda, que no recuerdo ahora mismo, pero quiero sonar que son 30, tú coges un taquito y vas mirando, papá, papá, esto no me suena de nada, no sabría, pues yo qué sé, un nombre de un científico, o qué sé yo, esto no me suena, lo descarto y cojo otra. Entonces se da la circunstancia de que jugando en grupos, o sea, si nosotros esto se lo sacamos a... o tú se lo sacas a tu familia en Navidad, no tiene nada que ver con si lo sacas en un grupo de jugones o de fricazos, qué tal. Yo, las últimas partidas que he jugado, pues por ejemplo, estaba solo había una chica que era la mujer de uno de mis amigos y el resto somos un grupo de frikis de toda la vida. Entonces ella, términos muy frikis, no le sonaban para nada, pero luego había otros claramente, pues qué sé yo, a lo mejor una marca de maquillaje o un hotel de no sé dónde. Nosotros no nos sonaba para nada y ella sí, ¿no? Entonces, está esas dos variables. Uno, el hecho de elegir primero las tarjetas y luego el hecho de que vayan rotando y se vayan repitiendo, porque la marca de maquillaje, que a mí al principio no me sonaba para nada y no la averigüé ni de coña, luego alguien llega y en la primera, o sea, eso en la primera fase del tabú, luego como se repite en la fase de decir solo una palabra y luego se vuelve a repetir, ya todo el mundo lo está asociando y se vuelve mucho más vertiginoso, más divertido. Es que es pues un poco como lo que hablábamos del de Crío, que dices, has cogido un juego de bazas y lo has convertido en una genialidad y aquí han hecho lo mismo con pues eso, pues que jugar a la mímica, al tabú y a las definiciones con una sola palabra. Ah, lo curioso de este juego, o sea, que es que hay como, bueno, es que es un juego, yo creo que es un juego clásico, que le dice aquí que está, que se llama el juego Celebrities, en plan tal. Lo digo porque hay otro que se llama Monikers, con K, sí. que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí, Monikers, que creo que tú lo jugaste, este nos lo, el Monikers nos lo sacó Gacete. Yo no lo he jugado, pero es que... Lo jugué este verano con Gacete, pero es en inglés. Claro. Me quiere sonar que es una edición especial, no sé si incluso un Kickstarter o algo así, que creo que lo sacaron la gente de Shut Up and Sit Down. Claro, como que les pidieron una colaboración para hacerlo. Sí. Entonces viene una pequeña descripción en la carta de cosas y tal. Entonces, bueno, no, claro, no. A ver, llevas tu razón. Estamos que si el juego es del año del Pung y lo estoy reseñando ahora. Es verdad, esto es... pues qué quieres que te diga, pues como reseñar un Dixit o reseñar, o sea, son juegos que se mantienen y se van a mantener en el tiempo, o sea, si estáis pensando en regalarle un party a alguien que no suele jugar, es recomendable 100%, sí, o sea, son juegos que se van a mantener, tal. Por decir una pega, entiendo que se irán renovando, pero sí es verdad que, por ejemplo, la edición azul, que es la que yo he jugado siempre, pues claro, ves, sí, que te digo, no las flores. Claro, el Fari o tal, no sé qué, pues si es verdad que dices, hombre, esto evidentemente lo tendrán que ir renovando, ¿no? Pues como las preguntas del trivial, qué sé yo, sí, o como tal. Pero al fin y al cabo es algo que pasa siempre, ¿no? En este tipo de juegos. Pero vamos, para mí es el party infalible. O sea, no recuerdo una partida que no hayamos terminado por los suelos. Listo, me parece bien. Correcto. A Gabriel esto seguro que no le gusta. A ver, Gabriel, es que los parties no. A ver, los sí, no coincido en que es el mejor party, porque para mí, por ejemplo, el Don't Get Got, justamente, sí, que hizo su edición, Sit Down and Shut Up, tienen su edición, sacaron su propio Don't Get Got y mola mucho. O sea, para mí ese es mucho mejor, pero porque no, o sea, bueno, es diferente, party, sí, party, no, No. Claro, pero es distinto, ¿no? Porque es un juego que tienes que alargar en el tiempo y que... Bueno, no necesariamente. Es un metajuego o sea... tal. Sí, eso sí. Pero, por ejemplo, yo esto lo sacaría con mi familia política y no triunfaría. Y el Mariano, por ejemplo, le explicó. Entonces depende un poco de la gente con la que lo saques. Claro, a mí es lo que me pasa. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, me resulta curioso, por ejemplo, yo el Mariano, pues a lo mejor no lo sacaría. Este, es que los parties es lo que tienen. Claro, no, pero este además es que a mí sí me... O sea, sí me ha funcionado muy bien con todo tipo de... A ver, yo qué sé. A los más rancios del mundo no le sacaría ningún party directamente y ya está. Ni ningún juego. ¿Qué quieres decir? ¿Que no me sacarías ningún party? No soy tan rancio, ¿eh? ¿Ves? Cuando no le decimos cosas se las dice el solo, tío. Si es que en el fondo le gusta la caña. Pero que este, como empieza con el rollo del tabú, que es como más... O sea, va subiendo. O sea, empieza con el rollo del tabú, que es como... Sí, pues bueno, pues las descripciones, tal cual, no sé qué. Sí, no, hombre, y va subiendo porque en la primera alguien hace una descripción absurda y claro, entonces pero luego se descojona porque se está... no adivina. Pero luego te acuerdas de que para describir a Eva, de Adán y Eva, ha dicho claro. Manzana, ha dicho pera. Y entonces ya claro, la siguiente, la palabra clave es pera. Claro, y a lo mejor te pones a cantar en la primera y en la segunda, cuando te llega a la misma pista. Pero que te quiero decir que la primera fase... O sea, es que me parece que también eso está muy bien pensado. La primera fase es como más eso, como más calmada. O sea, es descripción, está la siguiente, es también con palabras, pero solo una y es más frenética. Y la última, que es la de la mímica, que suele ser la que a lo mejor la gente que tenga un poco más de sentido del ridículo y tal, le puede echar un poco más para atrás. Pero ya ahí, ya llegados a ese punto, la gente está más desinhibida, ya las... O sea, no sé. A ver, que es muy buen juego el Dungeon. Está buenísimo, vamos. Muy bien. Venga, Gabriel, ¿tienes reseña? Seguro. Sí, tengo reseña. Y además de un juego que he jugado contigo este fin de... Bueno, ¿no? ¿Ayer fue? No, bueno, no sé. El Seasons. Ayer, sí. Básicamente. Seasons. Uh-huh. Seasons. Que nunca habíamos hablado del juego porque sé que no te había molado demasiado y esperaba el momento oportuno de colártelo. Lo he conseguido. Y lo hemos jugado. Entonces, hay que decir pues, que Simpsons es un juego de 2012, pero también viene un poco a cuento porque, si no nos equivocamos, lo van a reeditar ahora y lo va a sacar SD Games, ¿no? Exacto, sí. Está previsto reedición. Uh-huh. Es un juego de Regis Bonisé, ¿vale? Y en los artistas es el propio Regis con Xavier Gunefi y Stéphane Gantiès, ¿vale? Muy bonito el juego, ¿eh? Libelud. Muy bonito, una producción alucinante. Esta es, era cuando estos juegos solo los hacían los franceses, ¿eh? O sea, este juego es de 2012, tío, y es la edición es espectacular. Ahora es muy normal ver juegos así, pero esto hay que reconocer que es la corriente francesa de estos juegos. O sea, ahora todos los juegos son así, pero pensar que esto es de 2012, o sea, cuando estos estaban haciendo estos, los alemanes estaban haciendo a lo mejor el Castillos de Borgoña, ¿sabes? Una cosa de estas es que es flipante. Claro, esto, precioso, bueno, el juego. El aspecto gráfico se ve ahora en casi todos los juegos franceses, ya sea el Lewis and Clark, ya sea el Lord of Seedit, ya sea muchos juegos del estilo, pero porque bien, los dibujantes no solo vienen de, digamos, de un aspecto de juego de mesa, sino que vienen también de novela gráfica francesa, claro. Y se nota un montón. O sea, ese aporte gráfico a mí me gusta mucho. Sí, la producción también. Los dados son espectaculares. La producción bueno, es muy... Para el 2012 la producción es muy buena, la verdad. Sí, sí. Entonces, para hacer corto, ¿vale? Seasons es un juego que, en teoría, es un juego de draft, ¿vale? En el que vamos a draftear 9 cartas que vamos a separar en 3 pilas diferentes que representan los años. Y esos los años están divididos en 4 estaciones, que son las estaciones normales. En cada una de las estaciones vamos a tirar un número de dados, que es el número de jugadores más 1. Esos dados nos van a dar diferentes cosas que nos van a permitir bajar cartas y sumar puntos con bando, porque básicamente es con bando. Lo que pasa es que tiene diferentes variantes de dificultad, que por ejemplo la que jugamos con Pablo es la variante de iniciación, que es en vez de darte ese draft, ya te da un preset de 9 cartas que viene contenido, que ya viene una sinergia, una especie de sinergia entre esas cartas. Sabía que si hacemos draft no me gusta el juego. Si la primera partida me hace un draft y me mete 3.000 puntos, ya digo, esto es una castaña. No es tanto así, pero es verdad que de primera, sin tener alguna noción del juego, ir a draft me parece un poco duro. No, es durísimo porque no solo tienes que hacer el draft, sino que lo que ha dicho Gabriel, que lo ha explicado un poco así, que es que tienes 3 años, o sea, tú las cartas que te quedas con 9, luego te las tienes que ordenar porque las vas a jugar, te van a llegar en tres tandas. Entonces, si tú te pones, por así decirlo, la carta que te da puntos directos al principio de la partida, no te vale para nada, esa es mejor dejártela para el final. En la primera, al principio de la partida, te tienes que poner la carta que te da pues un recurso todos los turnos o alguna cosa así, ¿no? Entonces, ya solo hacer esa elección, tienes que conocer un poco el juego, de cómo las colocas. Si encima antes de eso has hecho un draft, imagínate. Claro, no sabes ni lo que te ha llegado, no conoces muy bien la sinergia de las cartas, no la vas a ver, y a lo mejor el que juega contigo, conoce un poco el juego, pues sí que la ve y directamente sabe un poco lo que puede combinar bien. No obstante, aunque te guardes 3 cartas, ¿vale? Que tienes que jugar durante ese año, puedes conseguir más cartas gracias a los dados. Lo único que la elección de los dados es aleatoria y no siempre tienen por qué salir el de coger cartas. De hecho, en una de las estaciones no había ningún dado de coger cartas, o sea, había pocos. Y otra de las peculiaridades que tiene es que no puedes invocar todas las cartas, que es otra de la gracia que tiene, que tienes que incrementar una barra de invocación que te permite bajar cartas, no puedes bajar todas las que quieras. Y aparte de eso, las cartas, los dados suelen dar cristales de energía, que son unas fichitas que representan los diferentes elementos, con eso pagas las cartas y además puedes cristalizarlos, que es cambiar eso por puntos de victoria, y dependiendo de la estación en la que estás, te pueden dar más o menos. Resumiendo el juego muy brevemente, ¿vale? Y en cuanto a las sensaciones, a mí es un juego que me gusta mucho, porque es un juego que al final, aunque estés jugándolo en físico a 2, es muy rápido, y la sensación que te deja es de estar haciendo siempre algo, o sea, coges dado, aumentas, tienes que estar muy pendiente de un montón de cosas, de lo que baja el adversario. Una de las cosas que puede ser una crítica es que tienes que estar muy pendiente de todo, muy pendiente de lo que ya tienes bajado, de los efectos que se pueden desencadenar, estar pendiente también de los del adversario, porque hay momentos, por ejemplo, en los que te puede quitar, te puede... Bueno, yo eso no, el otro día no sé yo tanto, pero sobre todo, por ejemplo, eso que lo dice Pritchard muy de los juegos estos de Dungeon Crawler, que tienen 1.000 cartitas con 1.000 efectos, en este también tienes algún momento de, es que se me ha olvidado que cada vez que pasábamos de season había que hacer tal, o es que cada vez que bajaba una carta me da un recurso o tal. Hay un momento que empiezas a acumular 4 o 5 efectos de esos y, bueno, a ver, tampoco es tanto, pero claro, te va la partida en ello también, es que si no lo haces... Sí. Y que llega un momento que puedes tener hasta 15 cartas bajadas. Entonces, 15 cartas bajadas y estar pendiente a lo mejor de 6 cartas que tienen efectos. Sí, a ver, eso iba a decir que de las 15 no todas, muchas son de un solo efecto y ya está, pero ahí como eso lo que dice Gabriel, 6, 7 que puede ser recurrente el efecto, ¿no? Sí. A mí no sé a qué me recuerda esto de cartas que coman con cartas. Es normal que a ti te encante esto, es normal que a mí me guste mucho también, sobre todo si lo juego sin draft, con draft. Sí, no, porque con draft me frustro, porque me va a reventar, no por otra cosa. O sea, yo le dejaría hacer 2 draft a él que me dé un mazo, y ya luego yo le gano con el mazo que él quiera, pero con él. Pero vaya, si vos hace... ¿Eh? Que vaya, no, pero vos. Es que si hago yo el draft... No, lo sé. Entonces, sí, porque los juegos de combos de cartas me flipan, ¿sabes? Me encantan y además se me dan bien, pero lo del draft. ¿A qué juego me recuerda esto? Es que iba a decir Fantasy Realms es el de... Pero no es eso, porque hay combos en las cartas, pero solo a nivel de puntuación, pero no te están dando efectos constantes. No. Fantasy Realms es el de Looping, ¿no? Sí, el de Looping, ahí, sí. Que es muy buen juego y tal. También ese buscar el combo perfecto de cartas, pero lo estás buscando a nivel de final de partida, puntuación, sí, pero no te están dando partida, pero hombre, no te están dando efectos constantes. Aquí no, aquí lo que estás buscando es cómo bajar el máximo número de cartas, poder incrementar tu barra de invocación, o sea, porque es fundamental, o sea, no la elección de los dados me parece muy acertada porque es bastante tensa. Una cosa que no hemos dicho y es que no he dicho yo en este caso, y es cómo se avanza de estación en estación, es que de los dados que coges, el que queda tiene unos puntitos abajo, y eso es el número de espacios que va a avanzar. Entonces, hay como varias decisiones. ¿Necesito invocar? Sí o no, entonces ya tienes que buscar un dado que te permita invocar, pero sobre todo, ¿quiero dejar a mi adversario que pueda invocar? me viene bien que haya un cambio de estación, me viene bien que el juego se acelere, me viene bien que se ralentice porque necesito bajar cartas que tienen estas esencias que solo puedo conseguir en esta estación. Entonces tiene como muchas decisiones a la hora de seleccionar los dados, que creo que es donde está la gracia, y después de saber jugar las cartas en el orden apropiado. Hacer el mazo, o sea, hacer los tres mazos de año no es sencillo en realidad. O sea, con el preseleccionado sí, porque lo vas viendo. O sea, tú lo vistes jugando la partida y decías, ah, pues mira, esta aquí no combina demasiado, es mejor al final. Sí, está claro. En la del medio. Vale. Pero bueno, aún así creo que hay que tener cierta experiencia en juegos de combos sí. De cartas, ¿eh? Sí, sí. Porque si no, dices, o sea, las pones un poco tal. Y... Este. Yo creo que tú mismo, Gabriel, o lo he escuchado yo siempre que oigo hablar de este juego. Sin haberlo probado, se comenta mucho que como funciona bien es a dos. ¿Es correcto esto? ¿Opinas igual? ¿No? No lo veo, ¿por qué? Claro, es que esa es mi pregunta. O sea, yo escuchándoos, habiendo visto alguna reseña y leyendo... Es que es casi simultáneo el turno. Es que es casi simultáneo el turno. No veo el por qué puede funcionar mal a tres o cuatro. No es que funcione mal, es que se alargaría bastante la partida. ¿Vale? O sea, porque la selección de dado teniendo, si juegas a 3 tienes 4 dados, ya no es lo mismo que tener 3, tener que descartar uno que es el que avanza. Entonces, entre menos dados tienes disponibles, más puedes tardar en seleccionarlos. O lo contrario, entre más dados tienes disponibles, más tardas en seleccionar el que mejor te corresponda. ¿Vale? Entonces, hombre, estar pendiente de más gente, de más efectos. Estar pendiente de más efectos. Claro. Tú imagínate que yo tengo una carta que cada vez que hace no sé qué, o cada vez que uno pasa de estación, me tiene que dar un punto. Eso se lo tengo que aplicar a las dos personas. Entonces es un poco como. No es que sea peor, es que se ralentiza todo un poco más. Claro, o sea, pero lo que pasa es eso. Más... Lo que dices tú es que el principal hándicap es ese, ¿no? Que, sí. Que tú tienes que estar un poco pendiente. Bueno, pues como pasa. En el site, ¿no? Cuando haces los reclutas, lo típico de, no, que fulano ha hecho... Pero, ¿cómo está? ¿Cuántos duró una partida a dos? Buah, 40 minutos. Sí, estuvimos en 30 y 40 minutos. No, sí. A ver... Con el preset es mucho más rápido, en realidad. Y el setup es muy, muy rápido. Yo estaba pensando, porque digo, jo, es que esto me suena... A ver, tampoco es descubrir la pólvora, un juego que vas jugando cartas y esas cartas te dan beneficios para jugar más cartas y tal, claro, realmente no es una cosa tal, pero estaba pensando, joder, yo juego hace poco algo que me recuerda a esto, y creo que es al Terraforming Mars Ares Expedition. No se parece mecánicamente, porque eso es otra cosa, pero el efecto de tengo cartas que cada vez me permiten, me dan más bonus y jugar este tipo, ¿sabes? Y me dan más recursos para conseguir más cartas y tal, es un poco ese, no bola bueno, de nieve, pero ese. Al final, eso hay muchos juegos, ¿no? Que... Claro, claro, luego estaba mirando, repasando lo que he jugado, pues el Wild Space, aquel que se puso de moda durante una semana y tal, efectivamente es lo mismo, ¿no? No es que ahora cada vez que bajo monos de estos, pues son más un, no sé, no me acuerdo tampoco cómo era, pero recuerdo esa sensación de tal. Sí, sí, sí, pero este, la verdad es que bien, la verdad que a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha reconciliado Gabriel con él y mola mucho, la verdad. Lo único que yo, el defecto que le veo a este juego, que es lo que decía en su momento, si tú haces mal ese draft y si haces mal el draft y colocas mal las cartas, has perdido. Te quedan todavía 40 minutos de partida, pero has perdido, ¿sabes? Sí, sí. Entonces es una sensación un poco rara de decir, vale, es que yo perdí en el setup, ¿sabes? Porque es que no hay nada que puedas hacer. Claro, el tema está en que no te lo expliquen del todo o que no te den la suficiente información. O la inexperiencia. Inexperiencia también en el sentido de que si te dejas una carta para el tercer año que te da puntos por otras cartas que bajas, es decir, cada vez que bajas una carta, tres cristales, claro, que son puntos de victoria. Si te la dejas para el último, obviamente, pues la experiencia es mucho peor porque no vas a hacer nada esa partida. Pero sí, sí. Al mismo tiempo. O lo típico, cada vez que pasas de estación te dan un recurso. Claro, si la dejas para el último año, pues solo estás cogiendo. Pero eso también te voy a decir, te va a pasar la primera partida. La segunda no vas a hacer lo mismo. Sí, sí, ya vas a aprender del error. O sea, son 40 minutos tirados, pero de aprendizaje. Entonces, bueno. Bueno, pero aparte por lo que estáis comentando, y de hecho tú lo has comentado antes, que Gabriel te dijo que jugaras tal carta, tal modo, y gracias a eso ganaste. Pero sí, sí, gracias por remarcarlo, sí, sí. Tiene, claro, no se lo faltaba. Pero que tiene toda la pinta de eso, ¿no? De ser también un poco el típico juego que jolín. De timing. Solo... Tiene muy no, de y de que la persona que te lo explique también te tutorice un poquitín en la partida, ¿no? Y, a ver, ahí sí, y, pero y, eso acuérdate fue un momento... De, mira, pues eso, ¿no? A lo mejor el juego no lo especifica, que tú tengas que avisar al resto de jugadores. Oye, estoy haciendo tal efecto. No, no, de hecho, esto no me tenía que avisar Gabriel en absoluto. Fue más... Lo suyo un poquito al principio, ¿no? Porque si creo que tiene más sentido si... Hombre, se arrepentiría después, pero... tiene más sentido... Si te dicen, o sea, es lo que me dijo, es en plan, ¿por qué lo haces así? No tiene más sentido si lo haces de esta otra manera. El tema es un timing de que como tienes un, tú te vas habilitando el número de cartas que puedes bajar. Entonces, en función del orden en el que lo hagas y si te comes un penalizador, bueno, te sale una historia. Bueno, pues eso, se acababa la partida, entonces no estaba claro si lo iba a poder hacer, lo había hecho de una manera y yo descartaba la carta y él me dijo, si lo haces de esta otra manera te comes un malus, pero te aseguras que la puedes hacer. Bueno, una historia así. Sí, tal, pero el problema es que tú al colocar tus 9 cartas, que al final yo sí que jugué muchas, pero jugué como 13 o así, pero bueno, 9 las tenías desde el principio de la partida. Si al colocar tus 9 cartas las colocas mal, a ver, sí, no, digo que no puedas jugar, pero es que, o sea, es un poco, me pasa con el Space Alert, no tiene absolutamente nada que ver, pero que me pasa con el Space Alert, que también es una sensación rara cuando juegas el Space Alert, bueno, vosotros acordáis, pero por explicarse a la gente, es un juego de cooperativo en el que tú vas programando las acciones y luego al final haces como una reconstrucción de todo lo que ha pasado. Claro, la historia es que tú a lo mejor alguien se equivocó en la acción número 2 y dijo que bajaba cuando en realidad se iba de la izquierda y esa persona ya está jugando 10 acciones más totalmente desubicado de donde se suponía que estaba. Y realmente... has perdido la partida en el momento que la persona ha jugado la segunda carta, pero has estado jugando 40 minutos más, te lo has pasado muy bien, te lo has no sé qué, pero tú ya perdiste la partida en ese momento, ¿no? Es algo que pasa en muy pocos juegos, pero es raro, a mí se me hace raro. En el Space Alert, que es un juego que me encanta, se me hace raro el pensar, joder, hemos estado aquí jugando, pero resulta que yo o que Pritchett jugó tal carta y lo calculó mal, a partir de ahí hemos calculado mal el daño que le hemos hecho a este tío, hemos calculado mal todo lo otro y estamos muertos, pero hemos estado aquí jugando como si, ¿sabes? Como si hubiéramos estado... Bueno, es una cosa rara. Y en este, pues eso, en plan de, bueno, he seleccionado las cartas y ya... A ver, no es que no vayas a jugar, pero el otro, pues eso, dices, es que... con las cartas como las había colocado, es imposible que hubiera ganado esta partida, ¿no? Es un poco raro también. Pero es verdad que te lo da la experiencia de jugar más partidas y tal, y lo vas a ir cogiendo. O sea, sí que creo que es un juego donde la experiencia, yo creo que sí, puede ser un plus. Pero sí, muy gordo. Si el otro día la partida la jugamos en vez de como con el mazo preconfigurado, la jugamos con un draft o simplemente con otro mazo que no esté tan claro como hay que ordenarlo, no gano yo ni loco. Tiene un defecto de juego antiguo, que es lo que iba a comentar ahora, que es que las habilidades, o sea, hemos tendido hacia iconografía en cuanto a descripción de los efectos. Aquí es un texto muy pequeñito, ¿vale? Y que tienes que andar leyendo cada vez y no es nada intuitivo. O sea, me llamó la atención. Claro, pero es un juego del 2012, o sea, que tampoco... Sí, hace poco creo que eres el Asante, que lo mismo, sí. te lleva unos testazos ahí y dices esto... con una buena iconografía, sí, sí. Te lo resuelven ahora mismo. Se nota, sí, sí, claro, sí. Una pregunta un poco... Dale, Gabriel, perdona. No, adelante. ¿Le has echado el ojo o has visto algo del Furnace que sale, bueno, sale ahora en castellano? Sí. Porque en ese aspecto, o sea, yo de lo que he visto, leído y tal... En ese aspecto parece como que el tema de ir bajándote las cartas y que influye mucho en el orden en el que las bajes porque luego van a jugar en ese mismo orden. O sea, simplemente por si lo has mirado y te recuerda un poco, o no sé, porque a mí, sin haber jugado ninguno de los dos, como que me estaba sonando un poco, me estaba queriendo sonar un poco. No me recuerdo tanto a este, me he leído las reglas. Y me recuerda a dos juegos, uno ya no me acuerdo cuál era, el otro me recordaba un poco a Echo Wonderful World en ese momento de coger los recursos. No sé si te puedes recordar que a mí sí, viéndolo y luego ya no sé si lo vi primero o lo escuché primero a la fábrica de chocolate, que no sé si tú lo has jugado. No, yo no lo he jugado. Lo están comparando ahí un poquillo también. No, es que ya hace, este lo... A ver... Lo escuché por primera vez hace ya un par de semanas, como, bueno, más, yo creo, en un podcast francés, y sí que hablaban de él y hablaban mucho de las similitudes que podía tener con otros tipos de juegos. Y cuando me leí las reglas, es verdad que tenía esa similitud en cuanto a la recogida de recursos, y el otro, que no me acuerdo cuál era, también se le asemejaba, es una mezcla de los dos. Y me ha llamado la atención, pero no para comprarlo en realidad. O sea, me ha llamado la atención para poderlo probar, pero creo que de este tipo tengo muchos y no hay nada que sobresalga que me diga va a ser un juego que encaje bien en mi ludoteca actual. Muy bien, bueno, pues esto ha sido Seasons, que creo que lo edita... Había alguna expansión por ahí y tal, pero bueno, creo que lo edita ahora SD y supongo que sacarán expansiones y todo. Vale. Voy yo, ya puedo hablar de algún juego. Sí, hombre, sí, ¿cómo que no? Eres el jefe. Voy a hablar de uno. El pobre lleva meses que no le dejamos hablar de un juego. Lleva meses sin jugar y cuando por fin puedo jugar no me dejes hablar. Voy a hablar de uno, voy a intentar que sea rápido porque he hablado ya mucho en realidad de él, que es de Gloomhaven, pero del Jaws of the Lion, las fauces del león, supongo que se traducirá en español. Si no me equivoco, decían que salía para... Me vacila Pritcher. No, digo que, bueno, que lo mismo lo traducen como Sorci Troy en Andorra, yo que sé. O sea, que no, no, creo que nunca, ya se dijo, pero no lo sé. Sí, las fauces del sí. Creo que estaba previsto para diciembre, luego ya lo último que se iba a retrasar, tal. Bueno, es la versión de Gloomhaven. Digamos que la versión de Gloomhaven con cabeza, ¿vale? Cogieron el Gloomhaven, que es una locura de juego, 70 misiones, no sé qué, no sé cuántos mil personajes, no sé cuántos, y lo destilaron a la bestia y lo han dejado en un juego... A mí Gloomhaven me gusta mucho, me costó entrar al principio, pero luego ya cuando empecé a lanzar partidos me gustó mucho, y creo que esto es la edición perfecta. O sea, creo que en el... Lo he dicho, lo he comentado vosotros alguna vez, y luego a lo mejor lo comento aquí. Creo que el 90% de la gente que quiera jugar Gloomhaven, el que se tiene que comprar es este, sin lugar a dudas, ¿vale? Está muy bien pensado, tiene como una... Mira que no me suele gustar, y más de un juego que ya había jugado, tiene como unas misiones de tutorial, que son las primeras cuatro o cinco, pero ya a partir de la... De hecho, me hizo mucha gracia porque te viene muy bien explicado, y la primera misión... O sea, en la segunda misión te pone el manual que puedes... Dice, claro, ¿qué pasa si has perdido? ¿Sabes? En la segunda misión, o sea, la primera ni contempla que puedas perder. Creo que es física, o sea, creo que es materialmente posible perder, pero creo que tendrías que forzarlo mogollón, ¿vale? Pero bueno, viene muy bien pensado porque te dan unas cartas de inicio diferentes a las que luego vas a jugar durante el resto de la partida. Entonces, en esas cartas vienen descritas como en las cartas Magic que viene, te viene un efecto, ¿no? De Quick o lo que sea y te explica lo que hace. Pues aquí igual, te vienen unos textos en blanco que te explican tal. Pero aparte, además, en las primeras cartas, por ejemplo, no hay daños de área, no hay los elementos que mete luego más adelante, no hay efecto o no están todos los efectos. Pues a lo mejor está inmovilizar, pero no está aturdir o no sé qué, ¿no? Entonces, como que te va metiendo reglas poco a poco, pero no solo a nivel de juego, sino en los propios materiales que manejas como jugador. Entonces te dice, ahora juega solo con las cartas A, ahora juega solo con las cartas B. Tal, cuando ya llevas tal, ahora dice, bueno, ahora mete las cartas, lo normal, ¿no? Que serían las cartas número 1. Y además te dice, ahora, por ejemplo, viene una regla nueva que es el daño de área, no sé qué. Entonces está súper, súper, súper bien pensado para aprender el juego, para jugar, para dominarlo. Muy bien. Luego viene un aprende a jugar, por así decirlo, y luego viene un glosario, que también es muy cómodo para buscar algo concreto al estilo Fantasy Flight. Y la experiencia fenomenal en los personajes que, por ejemplo, dices, joder, en el otro juego vienen 10 o 12 personajes, y dices tú, joder, se les pueden haber acabado las ideas. Yo estoy jugando con un personaje, por ejemplo, divertidísimo, y creo que mi primo, que es la persona que estoy jugando, también está muy contento con el suyo. Original, las misiones molan, tal. Aspecto también particular, este juego, el setup y todo, viene en el típico cuaderno espiral, que sé que esto a Pritcher le gusta, ¿no? Tremendamente cómodo, muy, muy, muy cómodo. Sí que tiene un defecto, que ahora iré con él, pero, claro, se monta mucho más rápido las partidas, es mucho más interesante. O sea, está muy bien hecho. El producto es 100 veces mejor. ¿Cuál es el defecto que tiene el cuaderno espiral? Frente al otro, tú en el otro montas los tableros, pero tú no sacas a los enemigos en el tablero hasta que abres una puerta, hasta que abres la puerta de la siguiente habitación, no salen los enemigos de esa habitación. Tú podías en el otro montar todos los tableros, pero dejar las puertas y no sacar los enemigos que hay. En este, claro, el cuaderno está montado. ¿Y cuál es el problema? Que en el cuaderno te viene, aunque tú no pongas los enemigos físicamente, sí te viene los enemigos que hay en esa habitación, ¿vale? Entonces sí que se me ha dado la situación de, por ejemplo, yo tengo un personaje que puede entrar gastando la carta y tal, puede entrar como un elefante en una cacharrería en una habitación y pegarles a todos, aturdirles a todos y tal. Claro, eso tiene sentido si tú sabes lo que hay detrás de la habitación, de la puerta. Dices, pues entro y me muevo tres y me quedo al lado de todos estos y les dejo aturdidos y no sé qué. Si no sabes lo que hay detrás de la puerta, no es que no tenga sentido, pero te la estás jugando. Digo, oye, me lo juego, voy a gastar la carta, la voy a perder, pero luego resulta que entras y hay una rata, ¿sabes? Y has gastado una carta tremenda, has entrado como un loco y tal. Entonces, eso se me hizo... Bueno, más que... Es la costumbre de jugar a la otra versión del juego y decir, ah, joder, aquí esto lo puedo prever, cuando en el otro me lo encontraba más a ciegas, ¿no? Entonces eso sí cambia un poquito. O sea, es todas las virtudes que tiene lo del cuaderno sí quita un pelín de incertidumbre respecto a lo que te queda, ¿no? Que en el otro, en realidad, cuando estás haciendo el setup, lo has visto, pero bueno, lo típico es, si no te fijas mucho, lo miras de reojillo, no te acuerdas cuando estás jugando exactamente de, oye, aquí hay tantos, tal, y tienen tanta fuerza, no, aquí no lo estés, si lo estás viendo, pero lo estás viendo todo el rato. Y ya está, por lo demás, llevo 6 partidas o 7, y muy guay, se limita un poco el tiempo de partida, como siempre recomiendo jugar con la app de Gloomhaven Helper, que tiene este juego, tiene esta versión metida, y nada más que decir. ¿Son 20 escenarios, Pablo? No sabría decirte cuántos. Creo que rondaba los 20 o 25, pero que no se jugaban todos, ¿vale? Entonces, es eso. Bueno, el tema es que va a salir en español, vuelve a tener el mismo problema que el otro, que es un inglés súper enrevesado, cuesta leerlo y traducirlo al vuelo y tal. Va a salir en español. Creo que estaba todo traducido también en BGG, me suena. Pero como el texto viene en el mismo cuaderno que estás montando los escenarios y tal, la verdad es que está cómodo para leer ahí. Tampoco es que la historia... Creo que es un poco irrelevante en Gloomhaven. A lo mejor aquí me gano algún enemigo, pero creo que en Gloomhaven la historia como tal es un poco irrelevante. Lo que tiene Gloomhaven frente a cualquier Dungeon Crawler es la mecánica, me parece una pasada. O sea, la estrategia de tal, de cómo conseguir optimizar tus cartas y cómo gastarlas en el momento adecuado para hacer, no sé, cómo exprimir a tu personaje y cómo ese personaje, cuando ya lo tienes súper calculado, cómo evoluciona y consigues cartas nuevas para que te hace cambiar la estrategia y tal. Cómo son las situaciones tácticas de cada momento, me parece que es la grandeza del juego. Lo de menos es la historia y tal. Y eso. Me gusta mucho, no sé si se nota. Y creo que este es el producto adecuado, ¿eh? O sea, creo que este es el... Vamos, yo empecé a jugar este y me han dado ganas de acabar comprando el Frosthaven, con eso os digo todo. Sí, pero porque me gusta mucho el juego. Frosthaven es el cajote grande. Sí, vuelve a ser. O sea, vuelve a ser lo mismo. Vuelve a ser lo mismo que el otro, pero claro, que me gusta tanto que digo, ojo, es que. O sea, os he dicho antes que era como la mejor experiencia que he tenido jugar al Gloomhaven. Que este, el Jaws of the Lion, el otro día, por curiosidad, porque bueno, me hice con uno hace poco y al ir a registrarlo, como que lo tenía, vi que estaba en número 5. Del ranking, es que, de BGG. O sea, es que debería estar una pasada. ¿El otro está el 1 o qué? Sí. Claro, debería estar el 1 este, ¿no? Debería estar el 1 este. Sí. Mao. O sea, no es que lo pidiera. Sí, no, sin lugar a dudas. Estabas diciendo. Sin lugar a dudas. Es un juego. O sea, me parece que este juego tiene mucho más sentido para la mayoría de la gente. No porque el otro sea tal, pero el otro. O sea, lo pasa que han salido en el orden opuesto. Pero este juego, primero, está mucho más destilado, pero es que tiene sentido. Oye, juégate este juego. Mira, dice que son 25 escenarios la campaña que tiene el este. Juégate este juego, tal, que te flipa, que te encanta, que de tal. Píllate el Gloomhaven normal o el Frosthaven, ¿no? Pero el orden normal para jugar esto debería ser ese. Sí. En este, por ejemplo, no puedes cambiar de personaje. O sea, han quitado alguna cosilla. No puedes cambiar de personaje. Esto no se jubilan ni tal. En el otro sí. Tal, el otro tiene muchas más cosas. Bueno, es tampoco más muchísimas más. Tiene más cosas. Es más completo el otro, ¿no? Claro, pero que aquí tienes de sobra y si después de acabar los 20 o 25 escenarios te mola, perfecto, cómprate el siguiente, pero el orden debería ser al contrario. Pasa que, bueno, evidentemente, bueno, pues el otro salió antes y tal y tiene un meritazo tremendo. Mira, de hecho el otro le tengo puesto un 9, a este le vamos a poner un 9,5 ahora mismo. Haciendo justicia, Charles Bronson, sí, en directo. Sí, muy guay. Joder, está por encima del terraform en Mars. No fastidies, no, hombre. Vale, pues ya está. Y tengo otro, sí. Este podemos hablar todos un poco. Venga, hoy sí, que hoy paso de vosotros. Como diría Gabriel, que os den. No sé qué quiere decir. No. El otro es de Search for Planet X. ¿Vale? Bueno, le voy a hacer ficha, al otro no lo he hecho porque total, bueno, somos así. El Search for Planet X, creo que se va a editar en español, parece ser, pero no se sabe quién lo va a sacar. Lo saca Renegade Studios o Foxtrot Games, es el original, no sé cuál es exactamente quién. ¿Cuál es el editor original? Pero bueno. Y es un juego de 2020. Los diseñadores, son Matthew O'Malley y Ben Rosett, y los artistas James Massino y Michael Petro. Vale, es un juego de deducción, puramente de deducción, sobre localizar el planeta X. Básicamente, se juega con una app, que es algo interesante, pero tenemos un... Bueno, una cosa que luego hablaremos es sobre los niveles de dificultad, pero tenemos por así decirlo, el cielo estrellado, que se divide en 12 sectores, y en cada uno de los sectores hay un objeto. Entonces, el objeto puede ser un cometa, un asteroide, el planeta X que estamos buscando. Puede ser que esté vacío, o puede ser una nube, un planeta enano, o una nube de gas, o algo así, ¿no? Entonces, nosotros, entre los 12 sectores, sabemos también que, pues oye, como mucho hay dos nubes de gas, hay un solo planeta enano, y luego cada uno tiene sus reglas. No puede haber un planeta de gas al lado de un planeta enano. O sea, no puede haber una nube de gas al lado de un planeta enano. Los cometas no pueden estar entre los sectores. Los asteroides tienen que estar o por parejas o los cuatro juntos en sectores adyacentes, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay unas reglas lógicas que te permiten tener una pequeña tal. Cuando empieza la partida, esto se juega con una app, cada uno tiene en su móvil, se la baja y mete un código de partida, pues, y todo el mundo empieza con lo mismo. Y al iniciar la partida, una cosa que tienes es que le puedes decir el nivel de dificultad, de manera que te da unas pistas iniciales, ¿no? Las pistas iniciales son del tipo, en el sector 12 no hay una nube de gas, en el sector 3 no hay un planeta enano. Y no sé si alguna vez te dice que sí hay algo, puede ser que sí, ¿no? No, nunca te dice si hay algo. Creo que no. A mí no me suena, por lo menos. Lo que son negaciones, ¿no? En el sector 4, pues no hay un asteroide, ¿no? Ese tipo de cosas. En función del nivel de dificultad que pongas, que una cosa que mola es que cada jugador puede poner un nivel de dificultad diferente, te da más pistas o te da menos, ¿vale? ¿Y cuál es la mecánica del juego? Primero hay un cielo visible, que son los próximos 6 sectores, por así decirlo, de manera que tú no, si estás en el sector 1, no vas a poder preguntar sobre el sector 10, porque eso se supone que está en el lado opuesto de la Tierra, y entonces tú ahora durante este turno no puedes preguntar sobre el sector 10. Tú puedes preguntar de los próximos 6 sectores, entonces si estás en el 1, pues del 1 al 6. ¿Y qué tipo de preguntas puedes hacer? Pues puedes hacer, bueno, pues hay una acción que es directamente preguntar qué hay en un sector, que como mucho puedes hacerla 2 veces por parte. También hay que decir que las acciones que hagas según cuál hagas cuestan una cantidad de tiempo, y este es el típico juego en el que tú haces tu acción, avanzas tantos sectores. O sea, una acción cuesta 4 unidades de tiempo, pues avanzas 4 sectores, y lo que se va haciendo es que siempre le toca al jugador que está por detrás. Entonces, lo típico, puedes hacer una acción que cueste mucho, pero vas a tardar mucho en volver a jugar, o puedes hacer acciones cortas que vayas jugando más veces, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, la sección que he dicho, lo de hacer un target, que es buscar de que te diga exactamente qué hay en un sector. Lo otro que puedes hacer, la acción más típica, es hacer un survey, una detección, por así decirlo, ¿no? Entonces tú le preguntas, por ejemplo, a la aplicación, le dices, ¿cuántos asteroides hay entre el sector 3 y el sector 7? Y entonces te dice, pues entre el sector 3 y el sector 7 hay 2 asteroides, ¿no? Entonces tú ya vas sacando una información, ¿no? Y le toca al siguiente jugador, tal. Bueno, luego hay unas cosas que son como research, que son como unas pistas en general, que, oye, pues te dice, no puede haber un asteroide enfrente de una nube de gas, o no puede haber un planeta enano junto a un cometa, o una cosa de esas. Y todo eso te va haciendo, con deducción, puramente deducción, ir atando cabos, hasta que llega el momento en el que alguien se la juega y decide intenta resolver dónde está el planeta X, ¿vale? Porque el planeta X es el único que no te revelan jamás. Simplemente por deducción de todo lo demás puedes saber dónde está el planeta X. Tienes que decir dónde está el planeta X y qué hay en los sectores adyacentes. Pues el planeta X está en el sector 3 y al lado tiene un cometa y al otro lado tiene un sector vacío, por ejemplo. Si luego aciertas, perfecto. y eso vale unos puntos. ¿Qué más tiene y cuál es la particularidad? Que no se trata de solo acertar el planeta X, sino que a lo largo de la partida, en determinados momentos, se pueden poner teorías al más puro estilo alquimistas. Tú puedes poner teorías sobre las cosas que hay en los sectores. Por ejemplo, hay un momento dado que llega, tal, hay que poner teorías. Y tú coges una ficha y dices, pues, oculto, porque todavía no lo sabes. En el sector 4, lo pones boca abajo, hay un planeta nano y lo pones ahí. ¿Qué va a ocurrir? Que unos pocos turnos después, esa ficha se va a revelar y se va a comprobar. Tú vas a coger y vas a hacer en la aplicación, en el sector 4 hay un planeta enano. ¿Qué hay un planeta enano? Perfecto. Tú te vas a llevar puntos por adivinar eso, te vas a llevar puntos por ser el primero a adivinar eso. Si alguien ha puesto en el tramo intermedio, ha puesto también que había un planeta enano, también se va a llevar puntos, menos que tú porque no has sido el primero. Y ya está. Si te has equivocado, vas a penalizar una posición, vas a como perder turno, no perder turno, pero bueno, retrasarte un poquito. Y los demás siguen con las teorías tal. Y creo que ya he explicado más o menos, ¿no? El juego. Sí. No por darle muchas más tal. La historia es descubrir dónde está el planeta X, pero la particularidad es que, a diferencia de... A mí me parece, yo cuando lo he jugado, me ha parecido una mezcla entre Cryptid y Alquimistas. El Cryptid tiene la parte de las reglas lógicas, de las pistas que dan iniciales, de tal, en la que tú tienes que intentar localizar las cosas y localizar dónde está este planeta, la única posibilidad que cumpla con todas las condiciones y tal. Tiene esa parte del Cryptid, pero tiene la parte del Alquimistas de que no es solo ese, a diferencia del Cryptid, que gana el que acierta eso, sino que aquí tienes un montón de cosas adyacentes de las que sacar puntos. Por hacer una idea, el planeta enano el planeta X da 10 puntos por acertar dónde está, pero sin embargo yo el otro día la partida acabé con 29 puntos y Gabriel con 27, con lo cual estás hablando de que es un tercio de los puntos, ¿no? El planeta X, ¿no? ¿Qué particularidad tiene? Que al ir metiendo... Claro, tú al principio juegas y dices, es imposible, vamos a estar aquí haciendo preguntas hasta el infinito, pero al ir metiendo esas teorías, como esas teorías se van revelando, yo pongo una teoría de que aquí está el planeta enano, es perfecto porque voy a hacer puntos, pero dentro de dos o tres turnos no solo yo voy a hacer puntos, sino que a los demás les voy a dar una pista, porque si se revela, que eso se revela para todos. Entonces, si el planeta, si te dicen, oye, no, el planeta enano o la nube de gas está en el sector 2, eso le está dando pistas a los demás jugadores sobre dónde puede estar el planeta X o sobre el resto de cosas, tal. Entonces, todo el rato va saliendo información de manera natural en el tablero, y todo el rato va cambiándote tu nube de datos, ¿no? Como para encontrar eso. Y ya está. Ya paro de hablar un poquito y os dejo. A mí tiene una cosa. Has comentado que te parece una mezcla entre Alquimistas y el Cryptid. Personalmente me gusta bastante más que el Cryptid porque... no estás fuera de la partida si no encuentras el planeta X, como pudo uh-huh. haber pasado en la última partida, porque cada teoría que vas poniendo en el tablero te adjudica puntos. Uh-huh. Eso hace varias cosas. Primero, que cuando se revela, y si es cierto, vas dando información al resto de jugadores que pueden ir resolviendo gracias a tus aportaciones, ¿vale? Y eso hace que la partida fluya más, porque cada vez se acelera más entre... Más allá, más vas a avanzar tú porque más información tienes con respecto a la tuya y a la del resto. Y creo que es un sistema de que la partida se acelere muy claro y está muy bien implementado. Y además tiene cosas muy curiosas como el hecho de que si alguien encuentra el planeta X... Los demás jugadores pueden también intentar averiguarlo, pero dependiendo a qué distancia se encuentran del jugador que lo ha adivinado, se llevan más o menos puntos. Pero sin embargo, poner teorías de primera sobre objetos con muchos puntos puede hacer que esa diferencia no te compense encontrarlo y si te compense poner teorías. Sí, a ver, es que eso no explica. Cuando acaba la partida, porque alguien encontró el planeta X, todos los jugadores que estén por detrás tienen la opción de hacer una última acción. Dependiendo de la distancia a la que estés, bueno, todos pueden intentar localizar el planeta X y le va a dar menos, en función de la distancia a la que esté por detrás, pues una cantidad de puntos. Como máximo, los mismos puntos, ¿vale? Pero también lo otro que puedes hacer es poner teorías. Y si estás muy atrás, puedes poner dos teorías. Con lo cual, aunque si no estás seguro de dónde puede estar el planeta X, a lo mejor te interesa poner dos teorías, que si tienes claro dónde hay un planeta enano que da 4 puntos y una nube de gas que da 3 puntos, y a lo mejor no consigues los 8 puntos que te hubiera dado el planeta X, pero consigues 7. O sea, es, bueno, pues ese tiene ahí un punto de Eurogame curioso. Perdona. No. Otra de las cosas que me resulta muy atractivo de este juego con respecto, por ejemplo, al Cryptid es el handicap que te puedes poner, porque no todo el mundo tiene que empezar con el mismo nivel de pistas. Está, es decir, una persona experimentada podría empezar con 2 pistas, con 4, y la persona que es su primera partida puede empezar con 8. De hecho, la última partida que jugamos con 4 pistas y una de las acciones que hasta ahora no habíamos utilizado o yo no había utilizado demasiado, que era el research, que es preguntar por una correlación de objetos. Es decir, que dices que, o sea, que sí, correlación tiene... Una pista lógica. Sí, sí. Las nubes de gas con los asteroides. Y te dicen, pues el asteroide está opuesto por lo menos a una nube de gas. Entonces ya vas sacando pistas lógicas de eso. Y es verdad que muchas veces si tienes algún objeto ya identificado, esa correlación te permite saber más cosas. Entonces, con lo cual vas a poner más teorías y al poner más teorías vas a conseguir más pistas y más pistas te lleva a la búsqueda del planeta. Entonces, me gusta ese sistema de compensación que ofrece el juego con respecto a lo que puede ser el Cryptid, que es muy duro en el sentido de que no tienes compensación ninguna y que si alguien ahí se ha confundido, confunda al resto de los jugadores. No solo influye en su partida, sino que influye en la partida en general. Aquí no, aquí tú te puedes confundir y como es más estilo alquimista, pues te has confundido tú y apáñatelas como puedas para volver a conseguirlo. Entonces me parece un juego de deducción un poco más terminado o realizado que el Cryptid. A mí personalmente me gusta más. O sea, es más producto como juego. Sé que Pablo no es de mi opinión, pero... A mí me gusta más y ahora después de la partida el otro día más, ahora digo por qué. Sí que es verdad que Cryptid creo que tiene una virtud frente a este, que creo que tiene mucha más interacción, porque estás preguntando a la gente y tiene tal, incluso hasta, podrías decir, hasta troleo, ¿no? En plan de ya tengo calada, ¿cuál es tu pista? Tal. O sea, tiene más interacción entre jugadores, tiene como más, aquí tengo una foto tuya del otro día o la otra vez que lo jugábamos, en plan, estás tú ahí metido en tu papel, rompiéndote la cabeza y cada uno va un poquito más a su bola, ¿no? Que no está mal, pero bueno, que es así. ¿Pritcher? A ver, yo le veo, bueno, las virtudes que habéis comentado, ¿no? O sea, bueno, sabéis que Cryptid a mí es un juego que se me atravesó por la mezcla, cada vez estoy más convencido, por la mezcla entre la deducción y la visión espacial o tal, que por separado son dos mecánicas que me funcionan muy bien, pero evidentemente mezcladas, ¿no? Alquimistas es un juego que me encanta y este tiene, como ya habéis dicho vosotros, mucho de él. Creo que a las personas que les gusten los juegos de deducción, este juego es un acierto casi, casi seguro. Sí. Tiene cosas muy buenas. Creo que depura un poco, vamos, depura. Elimina la parte euro quizás del alquimistas, que a mí personalmente me gusta mucho. Pero la principal virtud que le veo es que creo que tanto en Cryptid, y a las pruebas me remito, hay gente que se puede quedar fuera, y en alquimistas también, como bien ha dicho Gabriel, si te equivocas o has cometido errores al marcar en las deducciones, es muy complicado de corregir y demás. A mí en este me ha pasado y es fácil de corregir, o sea, pensé que estaba muy descolgado al principio, pero se va corrigiendo. O sea, creo que es mucho menos probable que se quede algún jugador colgado. Que a lo mejor siempre puedes hacer cosas y preguntar cosas con sentido. O sea, que te va a resultar entretenido, que a lo mejor no lo ganas, pero lo has podido disfrutar, has visto realmente una deducción. Luego me gusta mucho también el mecanismo de lo que comentabas tú, que no sé si esa mecánica tendrá un nombre, que es pues el rollo patchwork, ¿no? El que va por detrás en el track de tiempo o de duración es el que sigue jugando. Entonces ese decidir entre qué hago, si acciones muy potentes, pero que bueno, que voy a hacer menos, o acciones, como además también ese timing es el que marca pues cuando se van a poner deducciones, esas teorías, y cuando se van a desvelar, pues depende también de eso, ¿no? O sea, si te pilla demasiado adelantado, pues a lo mejor no te va a dar tiempo a hacer esas deducciones. O sea, esa gestión me parece que está muy chula. Ahora que lo comentas, que no me quiero que se me olvide, sí que me ha pasado, yo creo que a Gabriel también, que a veces, porque claro, eso determina sobre qué sectores puedes preguntar, porque puedes preguntar sobre los próximos 6 sectores. Eso es. Y sí me ha pasado saber ya lo que hay en esos 6 sectores y tener que tirar alguna acción porque no tenía sentido preguntar y tal. Sí, tipo, o tirar también una pregunta un poco así a voleo y ver si hay suerte, más que lo que querías hacer porque no podías. Sí, eso recuerdo que a mí me pasó. También. No, pero sobre todo era que yo ya sabía lo que había en los siguientes 6 sectores y me quería preguntar sobre otros, y como estoy ahí, no puedo hacer nada. Tengo que avanzar un par de casillas por hacer algo y les preguntas algo por preguntar, ¿sabes? Pero sí. Es una sensación un poco rara, pero sí. Sí, pero bueno, que se da ya casi hacia el final de la partida. Sí, y luego, hombre, comentar que efectivamente funciona con una app, pero igual que funciona con una app el Alquimistas, o sea, porque es que es necesario y está muy bien hecho, o sea, no tiene... Sí, está fenomenal. Por el que se pueda, al escucharnos o al ver el juego, estar pensando lo típico de, bueno, de si los juegos con app, los juegos sin app, o sea, no es la típica app que el juego es la app, no. Esto es una herramienta propia del juego, pues como te trae libreta o como te trae tal. O sea, yo... Está muy bien hecha y tiene traducción en beta en español, porque el juego es independiente del idioma, excepto las hojas de ayuda, que no vienen mal las hojas de ayuda, tengo que decirlo. Sí. Pero la app también sí que te muestra más textos, pero yo creo que estoy jugando en inglés, ya no me acuerdo, pero tienen una beta traducida en español. O sea que realmente se puede jugar perfectamente. Yo este juego, o sea, el resumen que haría es que al que le guste el Alquimistas, pero que la pega que pueda tener, y yo creo que es algo que he escuchado bastante típico de casi todos los que nos mola el Alquimistas, que lo sacas poco a mesa porque, hombre, porque te fríe demasiado el cerebro y tal. Este juego es ideal, o sea, sí. Si te gusta el Alquimistas, este lo vas a jugar. Bueno, claro, sí, evidentemente lo que más te gusta del Alquimistas es la parte de la deducción, ¿no? Porque después, para mí está muy bien integrado Alquimistas con la parte euro del juego, pero bueno, que le guste la parte de deducción y le gustaría sacar más a mesa el juego, este me parece, vamos, una opción segura 100%. Sí, yo tengo que decir ahora, cuando colocas las teorías... El otro día se nos dio a Gabriel y a mí el caso, y de hecho al final acabé ganando justo por eso, porque no es baladí elegir qué teoría colocas. O sea, yo al final acertar un asteroide da 2 puntos, pero acertar una nube de gas da 4. Y entonces a lo mejor es mejor ser el segundo en una, pero el primero en otra. Y no solo eso, sino que tú sabes que la teoría que pongas es una información que dentro de un par de rondas vas a dar a todos los demás, si la aciertas. Entonces, claro, si es una información de la que tú sospechas que los demás no tienen ni idea, por ejemplo, si todo el mundo ya sospechas porque vas oyendo las preguntas que hacen los demás, porque lo tienen que cantar en alto los demás y, de hecho, tú lo puedes llegar a apuntar. Si tú sospechas la información que los demás están manejando, por ejemplo, que tienen localizados los cometas, tú sabes que poner una teoría sobre los cometas en realidad no vas a dar mucha información porque los demás ya lo tienen localizado. Pero si nadie ha preguntado sobre las nubes de gas y tú de repente dices, no, pues en el número 6 hay una nube de gas y lo demuestras y tal, a lo mejor es algo que a alguien no le ha costado acciones y le estás dando directamente una cosa. Sí, ¿no? Sí. Entonces, hay más ahí. O sea, lo que mola es que de repente cuando empiezas a jugar partidas, yo llevo 3 y Gabriel creo que también lleva 3, tú tienes una si no me equivoco. Cuando empiezas a jugar partidas, de repente empiezas a ver un poquito más de decir, uy, aquí tiene y eso que estamos jugando en la versión sencilla, que es con 12 sectores. Esto luego tiene una versión experta que son 18 sectores, que ya es un locurote. Lo querría probar, la verdad. Tiene mucho el juego, ¿eh? Tiene mucho. Sí, y luego... Tiene mucha amiga y está muy bien implementado. O sea, es que todo tiene sentido. No es deducir por deducir. Y luego tiene un par de cosas que dices tú, joder, qué bien está hecho el juego, de bien producido, de bien pensado. Son tonterías, pero no son tan tonterías. Por ejemplo, ahora me viene a la mente lo de las hojas. Tienes un bloc de hojas, pero las hojas vienen en orden en función de, si, bueno, pues según cómo te sientes delante del tablero, pues cada lado del tablero tiene un símbolo que es en plan primavera, verano, otoño, invierno. Y las hojas vienen, las hojas de juego, vienen en, igual, en orden, primavera, verano, otoño, invierno. Y dices, qué tonterías, ¿serán todas iguales? Pues no, porque te viene colocada la hoja, o sea, según tú te colocas, la aplicación te dice, ¿dónde estás colocado? Estoy colocado en el invierno. Y eso te hace, bueno, no sé para qué te lo pregunta la aplicación, la verdad, pero lo que sí que es importante es la hoja de ayuda, porque la hoja de ayuda, el dibujo de los sectores, te lo coloca exactamente desde tu punto de vista, desde el tablero, que parece una tontería, pero el estar bien orientado respecto a tal, pues no te hace confundirte de sectores y tal. Y tiene un par de cosas más, ¿no? Tiene como la hoja de ayuda cuando juegas con el modo experto, se le coloca un suplemento que queda perfectamente y justo cambia solo las cosas del modo experto. ¿Qué más tiene? Tiene como tres o cuatro decisiones de diseño que dices tú, ostras, esto está súper bien pensado, o sea, súper, le han dado muchas vueltas y está muy, muy bien rematado. No recuerdo ahora qué más cosas tiene, pero yo siempre que sí, lo saco... Sí, recuerdo que comentamos alguna cosilla en el momento sobre la marcha y tal, de decir, ostras, pero... Sí, en plan muy bien pensado, ¿eh? O sea, tal. No es un juego... Bueno, creo que está desgraciadamente difícil de encontrar, por lo que he oído. Pero bueno, la teoría es que... Bueno, esto ha confirmado Gonzalo, de Gaceta de los Tableros, que le consta que la edición española ya está adjudicada. Otra cosa es, no, nadie lo ha anunciado, nadie tal, pero que le consta. Yo no creo que sea imprescindible hacerse con la española, por lo que digo, pero sí que es verdad que creo que está difícil de encontrar. Entonces, bueno, pues eso. Está adjudicada, bueno, veremos. Esperemos que no esté secuestrada. Esperemos que no sea así. Yo ya, mis amigos de Maldito tienden a secuestrar un poco las licencias, pero bueno. Bueno, yo no lo decía por nadie, pero... No, pero luego nos quejamos si le dan el juego del año a un juego de dentro de 4 años, ¿eh? Es que claro. Ahora se lo damos el año que viene al Glassroad, que han tardado en sacarlo ni se sabe. O al Trickerion, ¿sabes? Que acaba de salir. Bueno, en fin. Ahora vamos con los follows. Bueno, vale, esto es, lo repito porque si no, The Search for Planet X y gran, gran juego. Bueno, si te gustan los juegos de deducción me parece imprescindible. Sobre todo también lo del poder ajustar el nivel de dificultad para... Eso no es habitual, por ejemplo, ni en el Cryptid le puedes dar una pista, en el Alquimistas creo que, no sé si hay de alguna manera, creo que no. Entonces lo de poder ajustar el nivel de dificultad en función del jugador creo que hace que pueda jugar gente que tiene menos experiencia más y tal. Es. En el Alquimistas le puedes meter el golem y ya te peta la cabeza. Ya, es que eso... Yo no he jugado con la expansión, pero me parece ya meter eso, no sé. Muy bien, pues nada, The Search for Planet X. Pasamos a Fast Forward, ¿no? Sí, ¿no? Pues venga, Gabriel, que lleva un rato ahí. Venga. Sí que tengo alguno que otro. El primero que voy a decir es, me ha llegado hoy además, es Dinosaur Island, ¿vale? Que Dinosaur World. Dinosaur World. Sí, perdón, Dinosaur World, sí. Nada, me ha llegado, he podido probar una partida y de momento muy buenas sensaciones y con ganas de jugarlo más. Más duro que el otro, o sea, el otro se me hizo muy sencillo cuando lo jugamos, que tú lo tuviste, Pablo, jugamos un par de partidas y se me quedó como muy acababa sencillo. Acababa como de golpe, de repente. No, era o muy largo o si lo ponías en un modo más corto, acababa como pum, ¿sabes? Era objetivos, ¿no? Cumplidos, claro, o algo así. Era uno, era o dos o tres objetivos. Si lo ponías a dos, era coitus interruptus brutal. Y si lo ponías a tres, se alargaba ni se sabe. O algo así. Esto no, esto ya lo han puesto a un número de rondas, que son 5 rondas, que te dicen que hay una versión larga con una ronda más. Y aparte tiene varias cositas que me han gustado bastante, que es, consigues meeples que los vas a poder utilizar en diferentes fases del juego, pero tienes que calcular muy bien en qué los vas gastando, porque es un pool común para toda la ronda. Entonces, si los gastas todos al principio, te quedas sin ellos para la mitad y el final, y vas haciendo menos cosas. Bueno, tiene cositas muy chulas y me ha parecido que bastante exigentes de momento, o sea, con una partida. Así que con muchas ganas de seguir jugando. Muy bien. Richard. Bueno, pues como este año no vamos a hacer especial de Essen, ¿no? No. No, bueno, pues comentar un poco dos o tres jueguitos así que igual un poco mainstream de los que está hablando un poco todo el mundo, pero sí que es verdad que me apetece probarlos. Me apetece probar Bitoku, el nuevo juego de Germán Pemillán. Bueno, pues porque su anterior euro, Kingdom Defenders, me pareció, vamos, me gusta mucho. Y bueno, y visto y leído lo que hay por ahí, pues me apetece mucho probarlo. Y alguna cosilla más por ahí de las anunciadas en Essen. Gutenberg, un tema de formación profesional, lo comentaba Gaceto de la Gaceta de los Tableros también estos días. Pues un euro con temática de imprentas y demás. Y bueno, y alguna cosa más que hay por ahí, pero bueno, echar un ojito a ver efectivamente qué sale este año de Essen, que parece, pues bueno, ver si efectivamente puede ser bueno o malo que se hayan que vayan menos juegos, ¿no?, que otros años, que este año por las circunstancias van menos juegos, pero bueno, pero no sé, eso se puede traducir bueno. en algo bueno, que veamos menos, ¿sí?, menos paja o bah. No sé, no creo, pero bueno, ya veremos. Vale, yo estaba en plan que digo, siempre soy súper rancio aquí porque siempre digo que quiero jugar al Gloomhaven y al Thunder Alley, pero me he acordado de varios a raíz de esto que has dicho. A raíz de lo de que trabajes ahora en cuarto de juegos, me he acordado de lo de Insondable, me apetece mogollón probarlo. Lo iba a decir, pero te lo iba a dejar porque sí. Ese me apetece mucho probarlo. Creo que no va a cambiar mucho respecto a Galáctica, pero es verdad que quizá... Mira que Galáctica no me disgusta el tema, pero en eso sí que soy muy Arkham y además creo que me parece que pega mogollón lo del tema de los cultistas. A ver, en Galáctica pegaba mucho, ¿eh? Pero el tema de los cultistas y tal creo que también le encaja mucho. La ambientación en un barco creo que me mola mucho. O sea, creo que es una... Para ser un restyling de estos, o como se diga, un rethem, ¿no? Una retematización. Joder, creo que está bien hecha, la verdad, que tiene sentido. Insondable es uno. Arkham Horror tercera edición, que Gabriel lo está jugando sin invitarnos, también me apetece mucho. Y nos voy a invitar. Y eso me apetece mucho. Y luego creo que por fin voy a conseguir jugar el Chulu Death May Die este fin de semana, que me ha invitado Ciudadano Pinzas. Así que, guay. Así todo muy temático. Todo muy chulo, ¿no? Sí, todo chulo. Muy, muy... Y luego iros a comer a una pulpería o algo. Sí, sí, sí. O sea, lo que te decía, el Insondable me apetece tontearlo, pero quizás lo que me eche más para atrás precisamente es el tema de la... 2 horas y pico, ¿sí? No, porque, a ver, por lo que he leído, parece que han intentado acortar un poco la duración de partida y el que funcione también un poco a menor número de jugadores. Pero a mí lo que he oído es que es casi igual de largo y que también hacen falta mínimo. Sí, a ver, es que al final es creo lo que no, es, tampoco no. Pero a mí sí me echa un poco para atrás el tema de la... Del restyling, o como lo has llamado, vamos, el cambio de tema. Sí. Porque es que me parece que o sea, es de estos juegos que parece que está. Que de hecho no sé cómo se haría en su día, pero tiene toda la pinta de que primero fue el tema y luego la mecánica. Es que perfecto. O sea, pero bueno, no le pega mal este. A ver, es un poco forzado porque al final no deja de ser una licencia que vende mucho y que la licencia ya la tienen y que no hay que pagarle y tal. Y bueno, a ver qué sale de ahí. O sea, no es que me chirría lo bestia, pero es que el otro me encaja y me parece que está tan perfectamente bien plasmado que veo complicado, ¿no?, que vaya a salir, pero ojalá. Porque... Muy bien. Vale, pues venga, Follows and Follows. Ya hemos hablado todos, ¿no? Sí. Sí. Follows and Follows. Pues venga, Gabriel, que está calentito. ¿Yo caliente? No estoy caliente, hombre. Venga, voy a dar el... Es más, parece unfollow, que se está, ¿vale?, durmiendo. No, durmiendo no, pero... El unfollow, venga. El unfollow. Y va a ser para el proyecto recientemente cancelado de Myth and Ghoul, ¿vale? Uno que me quitas. de Blacklist Games. No, o sea, esto ha sido pataleta, de no hemos llegado a lo que queríamos lo suficiente, juego de miniaturas, pensamos recolectar más, cancelamos y ya volveremos más fuertes. No, o sea, no. O sea, para, como referencia, tenían de objetivo unos 85.000 euros, 85.000 dólares, no lo sé, y llevaba más del doble, ¿no? 160.000 o 170.000. 160.000, lo que pasa es que la gente se empezaba a desapuntar porque muchos comentarios de mejoras para añadir al juego que no estaban escuchando, o sea, ha sido un poco raro todo. A ver, cuando veías el precio, veías lo que venía, se notaba, porque es lo que pasa con todos los de esta gente, que estaba preparado 5.000 millones de stress goals para desbloquear no sé cuántos equipos adicionales y no sé qué, no sé cuántos. Ese peligro lo tienes, la gente no se mete porque el precio que has puesto no se corresponde con lo que estás ofreciendo. Y entonces, como no se mete la gente, no se desbloquean los stress goals y tal. Sí, se oriente todo el mundo. Es que si estos de Blacklist Games funcionan así. No les ha salido esta vez. Y me parece muy mal, en plan, que lo canceles. Pero bueno. Porque ellos, ¿cuál es la versión oficial? ¿Cuál es la justificación oficial que han dicho? Si es que han dicho algo. Sí, han dicho eso, como que no... Que no se sienten cómodos, que creen que el juego como que puede entrar con mucha más fuerza y que tal. Además, sobre todo a mí me produce una sensación muy, muy fea porque hasta, claro, es lógico, por otro lado, pero hasta el día anterior están diciendo no, traemos novedades, como super ilusión, no sé qué, no sé qué, y al día siguiente, bueno, que cerramos. Entonces es como muy falso todo, ¿sabes? Es un poco ridículo. Claro. Pero bueno, es el riesgo también. No es fácil también una campaña que estar, pero es el riesgo que asumen. Lo que pasa es que estos ya, como todo el mundo sabe que funcionan así, porque es verdad que los stress goals que desbloquean estos, igual que yo creo que hay cierta tendencia ahora, bueno, lo mismo es mi impresión, a no sacar tantos stress goals en los tal. Y oye, y creo que ya hay más juegos de, oye, esto es lo que hay, y se van a desbloquear tres cosas y ya está, y no se va a desbloquear nada más, ¿no? Estos de Blacklist Game ya van a la antigua, en plan a millones de stress goals y tal. Y claro, a veces. Sí, pero es un poco lo que dices tú, que el día 9 de octubre envían una de, uff, tenemos noticias muy buenas para los de la versión standy. El día 10, bueno, pues es que cancelamos el proyecto y ya volvemos. Claro, muy bien, pero es que no. Sí. Que esto lo tienen ya previsto y que es un mailing que sale, etcétera, etcétera, vale, perfecto, pero es que tampoco te está yendo tan mal, que no estás recolectando lo que quieres, sí, por supuesto, pero bueno, no vamos a hablar más del tema porque es más de lo de Kickstarter y ciertas editoriales que como no les salga como quieren y desbloquean todo, pues nada. ¿Tú estabas también... te habías metido, Gabriel? Yo estaba con el de $5 para el Pledge Manager porque tampoco estaba muy convencido. Estaba más por la versión de standees en realidad que por la versión de miniaturas y bueno, estaba viendo las venir y viendo las actualizaciones. Bueno. ¿En cuánto estaba un all-in de estos? En la versión de miniatura creo que estaba por euros, $109. Más la versión standees por sí. 50. Sí, claro, no, aduanas no tenían, enviaban desde Europa. Bueno, vale. Ya me con, no, sea, me refiero a aduanas, pero el VAT me refiero. Sí, pero creo que eso lo tenían contemplado o algo así. Bueno, en fin, no. No sé. Muy bien. ¿Pritcher? Venga, pues yo voy a dar un unfollow también, el malo, a la editorial Delicious Games. A ver. Esta gente saca. Bueno, es la editorial de Vladimir Suki. Que el título que van a lanzar este año para Essen es Messina 1347. En principio está en follow, pues iba a ser, porque escuchando por ahí y tal, este juego es de un autor español, Raúl Fernández Aparicio, y bueno, pues ha salido, pues ahora a poco que escuches, veas o leas las típicas listas, pues en más de un medio y en más de dos... me encuentro con que cogen y hablan de que es el nuevo juego de Vladimir Suki y tal. Y digo, joder, macho, o sea, que es un juego de un autor español. Que, bueno, que él mismo lo ha contado y Vladimir Suki también, que el juego es de Raúl y que Vladimir Suki lo que hizo, lo que ha sido, ha cogido y ha dicho, oye, yo te lo edito en mi editorial, tal. Entonces, pues bueno, pues me da la sensación como de decir, joder, ya estamos, ¿no? O sea, muchas veces andamos... Sí, que el Trebicek, por ejemplo. Que si se menciona la... No, pues lo típico que algunas veces se critica y que no voy a entrar en si sí o si no, de si no se menciona el autor y tal y cual. Y escucho esto y digo, joder, la gente no se informa, pero claro, luego me voy a la BGG y en la ficha efectivamente aparece primero Raúl Fernández Aparicio y después Vladimir Suki. Pero es que en la caja del juego parece ser, si las imágenes que hay son arte final, que entiendo que sí, porque esto va a estar a la venta pasado mañana en Essen, aparece al revés. Que lo entiendo como movimiento de marketing y demás, que te pongan delante al autor más conocido tal cual. Lo entiendo como movimiento de marketing, pero no me parece bien. O sea, entonces, pues bueno, pues yo qué sé, pues sí, vende más otro autor, pues sí, hombre, por lo menos aquí han respetado el que hay veces que a lo mejor incluso quitan al autor, ¿no? Pero pues no me mola, me molaría que apareciera el nombre del autor. No sabemos en qué porcentaje ha participado uno y el otro y cuántos retoques le ha metido, pero joder, si los dos lo llevan diciendo desde el principio, pues joder, manténlo, ya está, si además es tu editorial. Ya, pero entonces no entiendo muy bien. Si es su editorial y ellos lo han y lo ha dicho. Pues pon el nombre del autor primero. Es como cuando este, ¿cómo se llama? El otro, el de los el que Previs. Hace los solitarios. Turchi. David Turchi. Hace el solitario y ¿qué haces? ¿Le pones por delante porque es más conocido que el autor real del juego? ¿No? Ya. No sé. Porque esto al final lo tendrán que haber firmado con la licencia del juego y la editorial, entonces no sé, o sea. Ya, pero es que no sé lo que me quieres decir con eso entonces. Pues que vale que entiendo lo que dices, pero a lo mejor el Raúl Fernández sí, que lo ha podido aceptar. Sí. Bueno, y ha aceptado que aparezca también el de Vladimir Suchi porque es una coedición y encima si aparece su nombre se va a vender mucho mejor que si es Raúl Fernández Aparicio. Que me parece muy bien. No, a ver nombre, que los dos son... Claro, la historia es que aparece por delante. Tal. Parece ser, yo lo que he oído, pero bueno, tampoco tal, es que el juego lo hace Raúl Fernández, pero que a la hora de la verdad... Cuando hablan de editarlo y tal, lo coge con Vladimir Suchi y lo que hacen es el desarrollo final, sí, el remate y tal. O sea, Suchi, que está bien. No recuerdo en qué feria de prototipos o en qué feria, sin más, juega el prototipo que ya llevaba tiempo dando vueltas y dice, oye, que yo te edito esto, le pulimos o te ayudo a terminar de pulirlo. Pero que está bien nombrado como coeditor, o sea, como codiseñador, porque participa de... Sí, de sí. Dicho lo cual, lo que dices tú, creo que tienes razón, que debería... Pero bueno, tampoco creo que sea lo de que aparezca... O sea, vale, aparece el otro antes. Bueno, pues por claro, lo que dices, pero eso provoca, es pura... Pero eso provoca que en los medios... Ya. Si no sabes ves la caja y dices el nuevo juego de Vladimir Suki, en el que además participa Raúl Fernández, cuando es al revés. Sí. Ya, es pero el nuevo juego de... Es que a lo mejor el impacto comercial no es lo mismo que aparece. No, en esos, a lo mejor no, seguro. Pues entonces. A lo mejor no, seguro. Ah, bueno, pues entonces me tiene que parecer bien. No digo que te parezca bien, pero es que a lo mejor, vamos a ver, el diseñador del propio juego sí le ha parecido bien y es una cosa que ha querido él, porque es un... O sea, no es lo mismo decir, yo, Gabriel, he hecho un juego X que lo he hecho con su fruta madre es conocido, pero yo no, pues le voy a poner al delante. Que puede ser que el diseñador lo haya aceptado y tal. Efectivamente. Hombre, entiendo que el diseñador lo habrá aceptado a la hora de firmar el juego. Si no, se lo estarían robando. ¿Para quién va? ¿Para la editorial o para el diseñador que lo ha aceptado? Bueno, hombre, pues te lo digo te lo vuelvo a repetir muy claro. El unfollow va para la editorial. Vale, para el sistema. No lo comparto. Bueno, a ver, que vale. No lo compartas, tío. Vamos, me parece tan evidente que... Al hilo de esto, que me viene muy bien, que lo voy a leer, voy a dar mi follow, yo llevo mucho tiempo dando un follow, voy a dar mi follow a los juegos españoles. Y a raíz de esto viene a raíz de que el otro día justo ya saldrá, grabé una historia con Checho y tal, y no sé qué, y justo hablábamos del Red Cathedral, que es el único juego que estaba nominado a Juego del Año y que yo no he jugado. Y justo comentaba... que quedé un poco así, pero es verdad que me pasa y lo he expresado aquí, que yo con los juegos no tanto de autores españoles, sino de producción puramente española, soy bastante escéptico de primeras porque ya me he comido algún mojón y tal. Entonces considero que hay una serie de no quiero decir amiguismos, pero como de sinergias entre reseñadores, editoriales y tal, en las que no me fío de entrada tal. Es lo típico que decimos, es que siempre lo de fuera somos unos paletos, pero lo de fuera nos parece mejor. Bueno, en el caso de la crítica hacia los juegos españoles, sí que considero que lo de fuera me parece más fiable, por lo menos hasta ahora, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, Red Cathedral no lo había probado. Sin embargo, es verdad que Red Cathedral es de estos juegos que en los últimos, desde que salió la primera edición, y ya tengo una guitarra alguien, ¿no? Ya salió la última reedición y tal. Todo lo que he oído, de que tanto crítica como de amigos, como de gente que lo ha probado, gente que tal, no sé qué, ha sido muy bueno. Pero además ha ocurrido que, si no me equivoco, está ya anunciado en no sé cuántos idiomas, etcétera. Por otro lado, tenemos Bitoku, que es de Germán Millán, y también está en el hotness de la BGG el primero, no sé qué. Hoy he visto una reseña de Rado que lo pone por las nubes. Bueno, gente hablando muy bien del juego, tal. Ahora justo acabas de hablar de este juego de Raúl Fernández. Para mí, tengo la sensación de que este es el año en el que parece que los diseñadores españoles están dando el salto de calidad a nivel internacional y a nivel tal y de reconocimiento. Cosa que me hace, perdón la paletada, a mí empezar a decir, vale, ahora ya puedo empezar, siento con tranquilidad que puedo empezar, oye, me apetece jugar, no es mi estilo de juego también, es verdad, ¿eh? Pero bueno, me apetece probar todos estos juegos. También tenemos el año de la reedición de Polis, etcétera, ¿no? Me apetece empezar a dar más oportunidades a esto. Yo reconozco que en eso he sido quizá un pelín mezquino, pero siempre he intentado mantenerme un poquito al margen hasta tal. Ahora creo que ya empieza la rueda a funcionar y veo que las cosas tienen mejor pinta. Esa es mi sensación. Y fue igual que hubo años de los autores portugueses, años de los autores italianos, tal, me da la sensación de que este año parece que, viendo el Hotness de BGG y viendo tal, que salvo Hecatombe descomunal, bueno, creo que Red Cathedral es contrastado ya, porque tiene ediciones en no sé cuántos idiomas. Bitoku tiene muy buena pinta y se está empezando a hablar muy bien de él. Este, no sé si porque va con David Turchi, pues tendrá mejor... No David Turchi, ¿no? Es Vladimir Suki, ¿no? Tendrá mejor recepción. Bueno, y hay más, ¿eh? Entonces tengo buenas sensaciones respecto a esto. Y molaría, ¿no? Que ya empieza a ver lo típico de una escuela española. Y eso. Sí, muy de acuerdo. O sea, es que mola mucho ver el tipo de producto que se está haciendo y tal, ¿no? También. Sí, mucho más profundo, que antes era mucho juego ligerito, mucho tal, sí. Bueno, y que haya sobre todo opiniones contrastadas fuera de lo que es vamos a llamarlo, la crítica del país. Claro, claro, exacto. Mira, ahora mismo estoy viendo el Hotness de BGG, el primero está Bitoku y el tercero el Messina, que acaba de bajar, estaba el segundo. Entonces, claro, pero lo que es muy importante bueno. Es lo que acaba de decir Gabriel, yo creo, porque sí que es verdad que también no sé hasta qué punto, no sé si incluso fuiste tú mismo, Pablo, o a quien escuché decir que, bueno, que como que las editoriales también están haciendo un trabajo de promoción muy bueno y el tema de, ¿sabes? O sea, que si no lo tengo delante ahora mismo abierto, pero sí. Bueno, a ver, la producción de Bitoku, estoy yo flipado. Sí. Para de Vir y tal, que no, o sea, la producción. Me refiero al tema, al hecho sencillo de lo del Zooms Up del tal, ¿no? Pues como que no sé quién comentaba el otro día, pues eso, ¿no? Que bueno, que también no se sabe hasta qué punto te puedes fiar de eso porque se retroalimenta la gente que, o sea, cuanto más alto estés en, bueno, pues más es, fácil te pinches normal, en él, o sea. Y tal. Entonces yo creo que la clave está en lo que ha dicho Gabriel, ¿no? Que haya críticas de fuera, pues bueno, pues ahí ya, tío, pues todos estos que por lo general siempre, pues oye, pues está la sombra esta de, ¿no? De que es el amiguismo y yo recomiendo lo mío y tú recomiendas lo tuyo y que por el simple hecho de que sea un juego nacional no hay que defenderlo, ¿qué tal? Pues mira, pues la clave está ahí, en que se está hablando y que están teniendo mucho éxito fuera también. Bueno, pues eso. Venga, más. ¿Gabriel? Vale. Yo voy a dar un follow y se lo voy a dar a Ciudadano Meeple, ¿vale? El podcast. Porque dejaron hablar durante horas. Por dejarme hablar durante horas, no como vosotros, y en los cuales han sido muy majos y me han permitido hablar de deck buildings. Y nada, me lo pasé muy bien, la verdad. Y este tipo de colaboraciones al principio siempre me da un poco de reparo y un poco de vergüenza porque no creo que sean... Y pereza, la verdad, pereza. Y pereza también, sí, pereza, porque ya grabas tu podcast y además sí, da pereza. Pero no, hombre, sobre todo... y es acostarse tarde y tal. Bueno, eso es lo de menos, porque la verdad es que a mí grabar me gusta mucho, pero cuando me dejan hablar, obviamente. No, el caso es que por el tema que era de deck buildings, pues bueno, todavía, pero tampoco me considero yo... O sea, me decía Jesús que era un invitado perfecto para hablar de ese tema. Tampoco lo veo yo así. Entonces, siempre te da un poco de reparo a aceptar ese tipo de invitaciones. Muy guay. Perfecto. Preacher. Venga, pues yo voy a dar el follow, el bueno, pues a básicamente el unfollow que dimos el último programa, que era la campaña Play Pink. De Asmodee, los trenecitos rosas para, bueno, el que no escuchara el último programa, que se vaya a la sección de Unfollow directamente, pues uno, pues Asmodee lo que ha hecho ha sido con sus juegos digitales, pues hacer extensiva esta campaña, que es a través de la plataforma, para el que no la conozca, Humble Bundle, ¿vale? Con H al principio, pero bueno, si no, pues no sé, intentaremos ponerla en la descripción, si puedes, Pablo. El testillo ese que pones, pone y ya está. Tío, no seas rancio que no me voy a acordar. Con la tontería. Venga, anda, si que no te enrolles. Lo pongo yo. Que han puesto sus juegos digitales tal. Baratos. No, no es que los hayan puesto baratos, es que a través de esta plataforma, pues eso, pues puedes comprar todos los juegos digitales. Joder, es que troleáis con un tema que me parece que está guay, coño. Los juegos digitales, pues también, pues puedes comprarlos para jugar en Steam, pues yo que sé, pues Aventureros al Tren, Carcassonne, todos los juegos de Asmodee. Y lo que aportes, de hecho, aquí ya no es 2 euros o X cantidad, no, la cantidad que tú quieras va para la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que me parece que está guay. Una campaña que va a durar unos días, así que nada, pues está muy guay que lo hayan hecho también de forma digital. Muy bien. Vale, voy yo. Este es muy rápido. Lo tengo como follow. Podría ser unfollow, pero es follow porque realmente admiro a la gente que le echa morro. Yo siempre parezco tal, pero luego sois vosotros que no soy así. Y realmente admiro a la gente que tiene pelotas y le echa morro en la vida, ¿no? Entonces, el otro día había un tuit de los de Edge, precisamente. Que decía algo así como, en Planeta de Juegos dicen que Ankh es el mejor juego de Eric Melang o algo así, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque justo yo estaba escuchando Planeta de Juegos en ese momento y estaba escuchando justo esa sección, ¿no? Y claro, es el invitado, que no es Planeta de Juegos, es el invitado, que no pasa nada, pero no es, claro, cuando dices eso parece que lo dice pues el que lleva el programa normalmente, ¿no? Que es el prescriptor, ¿no? De ese sitio. Y aparte, además, el invitado diciendo que es el mejor juego de la trilogía de Eric Melang de Cool Mini or Not, ¿no? Que no es el mejor juego de Eric Melang. Eric Melang tiene una pila de juegos. Bueno, puede serlo, pero que Eric Melang tiene una pila de juegos tal. De hecho, en mi opinión, sin haber jugado Ankh, es que es Caos en el Viejo Mundo es el que más me mola, ¿no? A mí, por ejemplo. Y luego Eric Melang tiene juegos, ni se sabe, ¿no? Entonces, pero me hizo mucha gracia, en plan, joder, no están mintiendo, por eso es el follow, ¿no? No están mintiendo, ¿no? En Planeta de Juegos dicen que es el mejor juego de Eric Melang, ¿no? Claro, no están mintiendo como tal, pero es en plan, una media verdad es peor que una mentira, ¿no? Entonces es un poco así, pero me gustó la... Entonces lo tengo como follow, en plan, de joder, qué bien aquí el equipo de marketing, tal, pero bueno. Pero podía ser un follow de vaya morro le echan, ¿no? Y ya está, este es ligerito. Vale, pues ya está. Pues sí, un poco más. No está bien. No está mal. ¿No queréis decir algo más? Ah, no, a mí no. Me ha parecido de manual, vamos, de manual de periodismo. Sí, hecho, una manipulación ahí de la leche, pero bueno. En fin, bueno, pues venga, que joder, pensaba yo que iba a ser corto otra vez, pero no. Me había quedado 100. Sí, bueno, pues nada, pues nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Estoy grabando esto justo cuando la gente está cogiendo, el miércoles 13 de octubre, cuando la gente está cogiendo los vuelos para ir a Essen y tal. Y aunque todos sabemos que este año Essen es un poco descafeinado, por tipo, faltan editoriales, falta Asmodé, faltan las americanas y tal. Pero aún así, ahora sí que estoy un poco con el picorcillo este de hoy. Pues mira, porque realmente de Essen lo más guay es el ambiente. Y aunque este año sea un poco descafeinado, también por otro lado se va a coger con más ganas después de un año en el que no hubo, ¿no? Entonces, supongo que en el programa que viene hablaremos algo de, supongo, la verdad, de ese, aunque realmente no he mirado gran cosa. Pero nada, me despido, que esto, como siempre, ha quedado largo de narices. Hasta ahora. Just trying to wag my head.